Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Cryout FM, programa dedicado a todos aquellos temas que por su contenido la comercialidad aparta. Por un lado, la crónica, crítica y cooperación social, y por el otro, el cine de serie B, los cómics, la música, la filosofía o el humor más cafre. Yo soy Alex, director de Cryout FM, y estaré contigo hasta las 9:30 en punto de la noche, ofreciéndote dos horitas de radio libre llenas de entretenimiento y muchas inquietudes. Pero sobre todo intentaremos hacer que pases el aburrimiento y la resaca dominguera de la mejor forma posible con todos esos temas que preparamos para ti cada semana. Siempre desde la sintonía de Radio Mai 102.8 de tu frecuencia modulada. Hoy tendremos muchos temas, no sé si dará tiempo a todo, y es que, como sabéis, pues siempre vamos muy justitos, y eso que nos solemos quedar unos minutillos más, pero bueno, no sé lo que pasará hoy. No obstante, ya está preparada al otro lado de la pecera mi Cry Patrol, y bueno, tenemos que saludar una semana más a Rubén, que ha decidido pasarse para estar con nosotros. Oh, sí, he decidido pasaros un poco mi personalidad, sí, para que la podáis degustar a gusto. Y bueno, a los que estáis al otro lado de las ondas, ¿qué tal? Yo soy Rubén y estaremos aquí un ratico para pasar la resaca, que yo hoy no tengo, que ya sea extraño. Es que por eso hay que decirle a los oyentes que has venido, porque no tienes resaca. Si no, ¿de qué anda? Claro, si no, ¿de qué venías aquí a hacernos compañía? Bueno, ya a tu lado está una semana más Leticia. Buenas tardes, Leticia. Hola, Alex. Hola a todos. Muy buenas a todos detrás de allí de las ondas. Y bueno, aquí estamos como todos los domingos a pasar un buen rato, en buena compañía. Bueno, pues muchas gracias, Leticia, por estar aquí una semana más. Y a tu lado, Nacho Metalmaníaco, Nacho Tremendo, Nacho detrás de los cañones. Buenas tardes, Nacho, imprescindible ya en el programa. ¿Qué tal? Bueno, espera, Nacho, porque ese micro, por alguna extraña razón, no va. A ver ahora. ¿Hola? Ahora sí que va. Sí, nada, pues decía que hola a todos, muy buenas tardes y dispuestos aquí a pasar dos horas de la mejor forma posible. Sí, oye, Nacho, es que no iba porque no estaba la pista subida, pero ya lo he solucionado, ¿eh? Bueno, pues hoy en el programa tendremos muchas cosas. En Cuadernos de Análisis, nuestra sección temática, hablaremos de las redes sociales, pero nos centraremos en una, en Facebook. Si no sabéis lo que son las redes sociales, pues os diré que son estas páginas web para conocer gente, para enseñar nuestros gustos similares, por ejemplo, a MySpace, que es seguro que todo esa red social, seguro que todos vosotros la conocéis. Y ya veréis, porque Facebook esconde un montón de cosas que, bueno, que ejercen el control sobre nosotros y que están ahí simplemente pues para averiguar cosas de la gente que está inscrita, para utilizarlas con fines, podríamos decir, que comerciales y otros no tan comerciales. Eso ya lo hablaremos después. Luego también tendremos pues nuestra zona under, vendrá más tarde con un montón de noticias y os presentaremos a Infamia. Nacho, ¿te acuerdas que hicimos la mini crónica del concierto la semana pasada? Pues hoy los escucharemos y hablaremos un poco de ellos. Sí, por supuesto, la verdad es que este grupo merece ser recalcado tantas veces como sea posible. Sí. Ya que, bueno, la verdad es que es un grupazo. Además, también vendrá Percepciones. Hoy os hablaremos de una curiosa carrera de sapos, sí, como lo oís. Una carrera de sapitos, y ya veréis, porque a mí esta historia me ha gustado bastante. Estarán también haciendo enemigos con un montón de temas que nos ponen de mala leche. Y acabaremos el programa, si nos da tiempo, con la coñateca. Hoy os traemos dos bromas telefónicas bastante graciosas, pero también un poco cutres, todo hay que decirlo. Y es que la gente se deja llevar a través del teléfono por sus más bajos instintos algunas veces, ¿o no? A ver, Nacho, Rubén... Hombre... Sí. Se destapan su sexualidad. Igual, sí. Más que salir del armario, no, salir pero hay que... del micrófono. Sí, lo que pasa es que estas bromas, no sé, parece que si te la hacen en la calle, así en persona, pues no caes. Pero como es por teléfono, pues la gente siempre suele picar. Ya las comentaremos más tarde. Y antes de comenzar, pues nuestras formas de contacto, 976-52-5645, y también tenéis nuestro blog, cryoutblog.blogspot.com. Ahí encontraréis toda la información referente al programa y también podréis entrar al chat para hablar con nosotros si queréis. Así que vamos con nuestra sintonía y comenzamos. Bueno, y entramos de lleno en el Cryout FM de esta semana, no sin antes recordar unas cuantas cositas que tenemos por aquí que no debe, bueno, no podemos pasar por alto. A ver, Rubén, ¿te acuerdas la semana que también estuviste aquí con Blas? Sí, hombre, claro. Sí, además un programón, ya sabéis que hablamos sobre el ateísmo, que podéis escuchar el programa en nuestro blog si queréis, o revisarlo si os quedó alguna duda o queréis volver a disfrutar pues con todas esas cosas que nos contaba el invitado, ¿no? Entonces, pues Blas, Rubén, bueno, tú mejor dicho, nos pasó unos cuadernillos pues contando 12 argumentos sobre la inexistencia de Dios para repartir. Y nosotros, pues hemos pensado que lo vamos a poner a disposición de los oyentes. Si a alguno le interesa, se lo daremos, pero con una condición. Rubén, que yo sé que sabes cuál es. Que es que haga una fotocopia y la reparta. Y a su vez, a quien se lo dé, pues que haga otra fotocopia de ese cuadernillo y lo vuelva a repartir. Y así sucesivamente. Hombre, más que una fotocopia... Bueno, unas fotocopias. Escanearlo, simplemente sí. El que tenga, pues lo puede coger y escanear hoja por hoja. ¿Mm? Porque la verdad es que es, no sé si lo has leído ya, Alex, pero... Sí, voy por la mitad. El problema es que es eso, es corto, pero es, se podría llegar a decir que es muy pesado. Sí, pero es muy denso. Es que es impresionante ese libro. Sí, la información que da, bueno, pues yo creo que no tiene precio y los argumentos, no os penséis que son cualquier tipo de argumento, ¿no? Están muy bien montados. Son universales. Sí, sí, sí. Universales, o sea, cualquier persona, viva donde viva, se puede plantear... las dudas que resuelve, más bien. Sí, sí. Está realmente bien y bueno, pues lo ponemos a disposición de nuestros oyentes. Si alguien lo quiere, nosotros se lo damos, pero con la condición de que haga una fotocopia del cuadernillo y la vaya repartiendo por ahí. Ya redifusión. Así es. Eso es, redifusión de ese cuaderno. Que ojo, que tampoco se trata de cambiar las creencias de nadie, pero sí estar informados de todo, ¿no? Y que cada uno se plantee lo que quiera. Claro. Pero lo mismo que siempre hemos tenido la opinión de la Iglesia presente en todos los aspectos, claro, de la vida, en todos, sí, pues aunque es muy difícil llegar también, por así decir, el lado contrario. Sí, sí, que parece siempre que el ateísmo siempre ha estado apartado como con miedo, como... pues si como si representara un peligro o algo así, o cosas peores. Para quien le interesa sí que representa, sí, un peligro. Sí, sí, sí. Por eso mismo, pero eso ya sería cada uno buscar información sobre el tema, pero claro, también hay información que está muy, sí, tergiversada. Claro. Y ya es que decida cada uno decir, pues esto es lo que hay, estas son ambas posturas, ¿cuál me quedo? ¿Me quedo en medio o no hago casi ninguna? De eso se trata. Así que bueno, 976-52-5645. Y luego también tenemos que mandar varios saludos. Nacho, primero a nuestro compañero Chema, que vuelve con termitas después de mucho tiempo de no haber emitido por problemas personales. Y pues estaremos atentos porque yo lo escucho bastante. Pues exactamente, la verdad es que es una noticia de lo más alegre para esta casa, para Radio Mai. Estamos de enhorabuena por el regreso de Chema Mendoza con su programa Termitas. Célebre programa en el que se tratan temas de diferente índole, pero bueno, se da un poco a la mandíbula para devorar esas realidades y escupir alguna que otra mentira, sí, haciendo verdad y justicia en ese programa. Sí, sí, además que está realmente bien, así que sea bienvenido otra vez Chema a la radio. Bueno, es que nunca se fue tampoco. Claro. Está claro. Luego también a nuestros compañeros Carlos y Miguel, que vuelven también, ¿verdad? Con, pues sí, un nuevo programa, ¿cómo se llama? Silicio en la sala, Silicio, ¿no? Silicio en la sala, exactamente. Vale. Sí. Lo escuché, pues, el viernes un poco y la verdad es que, aparte de unas buenas risas, sí, puedo asegurar que resulta de lo más ameno. Sí. Y luego tenemos que mandar un saludo a nuestros amigos de Children of Sepia, que nos pusieron unos cuantos mensajes en el blog. Rubén, no sé si sabes quiénes son los Children of Sepia. Básicamente no. Ilústrame. Sí, pues unos chavalitos que por allá por el 2004-2003 pues hicieron varias versiones de clásicos de Amset y clásicos de Tierra Santa, pero bueno, a su manera. Por ejemplo, la de Amset, en vez de Necronomicon, se llamaba Economicon y hablaba de la vida de los supermercados y de las ofertas que hay. Pues podría seguir llamándose Necronomicon, ¿eh? Sí, exactamente, y muy bien. Y la otra era Holy Land, y era un pupurrí de versiones de Tierra Santa donde se nos presentaba todo el grupito que hacía Children of Sepia. Entonces, pues bueno, Bea nos dejó un mensaje en el blog que dice lo siguiente: ja, ja, ja, los Children of Sepia son mis amigos, de hecho yo canto en Holy Land. Los vídeos los hicimos en época de exámenes, el aburrimiento es lo que tiene. Y si no hemos hecho ninguno más es porque ya nos hemos ido yendo de la residencia. Pues bueno, debían estar en una residencia de estudiantes. Luego dijo que también quieren hacer una reunión para volverse a juntar y que les iba a pasar el blog a sus compañeros para ver si dejaban algún comentario. Y fue así. Manu, que era el chico que tocaba el perchero flexo en los vídeos, no sé si los habéis visto, pero tocaba una especie de perchero y un flexo ahí como guitarra, pues dice que se ha reído de cojones al escucharse en la radio, que le ha hecho mucha ilusión. Dice que los Children of Sepia se separaron por problemas con las drogas y con la carrera, por supuesto, pero que tienen más temazos. Eso sí, que no han hecho ningún videoclip más y bueno, que luciría menos. Pero eso sí, que también quiere que haya una reconciliación, pero que ahora están cada uno en una punta. Así que bueno, les vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Children of Sepia y algún día volveremos a poner las canciones, que solo tienen dos por ahora, con vídeos, pero bueno, lo recordaremos. Y bueno, ya dicho esto, ponemos un poco de sintonía y comenzamos a hablar de las redes sociales, sobre todo de Facebook. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de Facebook y yo a mis invitados les quería preguntar que si están inscritos en alguna de estas redes sociales. ¿Estáis inscritos en redes sociales? ¿No? Pues yo no. Tampoco. Yo sí, el programa está en MySpace. Pero bueno, aunque tiene mucha publicidad, no deja de ser... bueno, que no es tan peligroso como Facebook. Eso sí, se gana la vida con la publicidad esa que te mete a tope y por los cuatro costados. Aunque también MySpace tiene sus cosas, ¿eh? Y, una vez nuestro compañero David Iturbide de No Solo Zaragoza pues habló de lo que había detrás de MySpace y nosotros hoy vamos a hablar de Facebook. Claro, al programa le ha venido bien tener MySpace porque toda la gente que hemos conocido a través de él, todas las canciones que nos han enviado, las entrevistas que hemos hecho, la gente de otros sitios que ha podido conocer el programa y la radio, pues está realmente bien. Pero bueno, es que yo no sé, a bote pronto, ¿qué pensáis de estas redes sociales? ¿Es una simple moda? Porque ahora parece ser que han desbancado un poco a los blogs. Y los blogs tuvieron éxito porque todo el mundo podía tener uno y expresar sus cosas y digamos que podía hacerse su página web, entre comillas, sin ningún tipo de dificultad. No sé qué pensáis de esta clase de redes sociales. Bueno, yo creo que en un principio están bien porque una de las grandes revoluciones de la humanidad, más que la revolución industrial, ha sido la telecomunicación. Pues todo gran pensador, todo ingeniero ha tenido la oportunidad de expresar sus conocimientos y comentarlos con cualquier persona del mundo. O sea, esto es lo mismo, pero ya... por así decir, para la gente llana del pueblo. Claro que se utiliza para lo que se utiliza, pero en fin. Ahora lo veremos. Tienes opiniones y las compartías pues con tus amigos, pero ahora tienes opción de compartirlas con todo el mundo. Eso está bien. Claro, es que fíjate que nosotros utilizamos el MySpace, por ejemplo, para el programa, pero no es un MySpace personal mío. Entonces también, Rubén, el problema viene un poco cuando el MySpace es personal, porque ahí vas metiendo toda tu información que otros pueden utilizar como les dé la gana. Porque aunque parezca que no, al aceptar, luego lo veremos, tú estás como firmando un contrato en el que das todas las cosas que metas ahí, las das. Hombre, pero las das con esa condición, con la condición de que la gente las vea y sí, bueno, pero y también utilizarlas... que no, y que también otros la puedan utilizar como quieren. Ya, pero hombre, yo creo que el que mete información privada suya en estos sistemas, sí, pues creo que sabe a lo que se arriesga. Sí. Bueno, no creo que lo sepa todo el mundo, ¿eh? Hombre, pero... Luego, fíjate, Rubén, que luego al final del artículo vamos a ver cómo los propios empresarios que están detrás de Facebook se alegran, pero lo dicen sin ningún tipo de vergüenza, ¿eh? Palabras textuales de ellos, que la gente sea como borregos. Hombre, y estas son declaraciones públicas, sí, ya sé que es la verdad, pero bueno, que no tienen vergüenza nada, en vez de intentar pasar un poco discretos, lo dicen ala, sí. Pero claro, es que alguien normal que esté aquí metido no les va a hacer ni caso, ¿no? Porque claro, porque está de moda, ¿y quién va, claro, quién va a estar en contra de la moda? Eso es, ahora lo vamos a ver. Pues es que es bastante escalofriante cuando vemos el uso que hacen los empresarios virtuales con nuestra inocente información. Solo los más asiduos cibernautas conocen el entramado de Facebook. Y es que es altamente probable que mucha de la gente que está ahí apuntada pongan el grito en el cielo cuando se enteren del tenebroso propósito tras el sitio web, que por cierto es el más popular entre los norteamericanos de 17 a 25 años. Esta es una empresa virtual, Facebook, que ha logrado una penetración total en el mercado universitario de los Estados Unidos de América, donde se encuentran registrados 8 de cada 10 estudiantes. Y claro, aquí nos preguntamos, que es lo curioso, cómo el crecimiento de Facebook se ha cuadriplicado durante el último año y recibe un promedio de 250.000 nuevos miembros todos los días. Porque ahora vamos a dar cifras y vais a ver que parecen cifras, que es de broma, pero no, están ahí. Claro, la gente se pregunta, si Facebook es gratuito, ¿cómo puede mantener tantos datos de tanta gente que se apunta? Es una gran pregunta. Pues bueno, ¿de dónde saca Facebook los recursos para atender a 58 millones de miembros activos que publican en promedio la bobadita de 14.000 millones de fotografías al día? Que ya es decir, ¿os parece mucho estas cifras? Pues hombre, cuando se trata de miles de personas que se pegan horas y horas y horas frente al ordenador, pues tranquilamente y más. Sí, además, si ya hemos dicho millones, pues de gente que está aquí apuntada, hay otros tantos mil millones de imágenes. Y es que sería muy difícil pues pensar en cómo tenía que ser el edificio donde guarda Facebook todos esos datos, porque esto no se guarda en un simple disco duro, ¿no? Sí. Bueno, a ver, esto no es la justicia, no lo guardan en papel, así no, ya. Le va mejor. Sí, que además podían ahorrarse un montón de dinero si no guardaran en papel, pero bueno. Entonces, claro, si esto es gratis, ¿cómo pagan el mantenimiento de alojar todos los datos de los usuarios? Que entre otras, pues bueno, para que os hagáis una idea, entre otras cifras, pues sería un montón de gente, más de la mitad de los habitantes de México. Microsoft valora en 15, bueno, esto es que es una cifra tremenda, en 15.000 millones de dólares lo que vale Facebook. O sea, si alguien la quiere comprar, tendría que pagar esta cifra así, bueno, de buenas a primeras. Seguro que luego subiría más. Entonces, es muy raro que esta empresa se financie solamente a través de publicidad. Los entendidos en la materia suponen que por motivos de impuestos es una empresa que está muy vigilada. Entonces ya tenemos aquí otra cosa que nos da de pensar, que pensar, ¿no? Porque claro, una Facebook mueve muchos millones de dólares al año. Y entonces eso quiere decir que también tiene que pagar muchos impuestos y que no la van a dejar escaparse tan fácilmente. Entonces esto lo que hace es descartar el posible lavado de dinero u otro tipo de blindaje. Pues vale, ¿cómo paga Facebook todo esto? ¿Qué creéis vosotros? Bueno, no hace mucho, hace algunos años, una de las cosas que hacían, empresas que obtenían datos privados de usuarios, en especial, más que bancos, en los que nos proporcionan empresas que proporcionan banda ancha. Sí. Pues cogían a empresas de anuncios o de ocio, les vendían datos privados, pues a eso, a cambio de dinero, para que estas empresas se pudiesen anteponer a las necesidades de las personas, sabiéndolas ya de antemano. Sí, sí. Antes se presentaba en el mercado un producto y se funcionaba bien, pero es que ahora, cuando se presenta un producto, casi siempre ya se sabe que va a funcionar porque es lo que está esperando la gente. Sí. Y eso se consigue básicamente con eso, con la compra de información a mansalva. Pues fíjate, Rubén, que has dado en el clavo. Facebook está vendiendo información de los usuarios que tiene al mejor postor. Y es que lo que muchos usuarios no saben es que, de acuerdo a las condiciones de contrato que virtualmente asumen al hacer clic en el cuadro acepto, los usuarios le otorgan a Facebook la propiedad exclusiva y perpetua de toda la información e imágenes que publican. De hecho, pues bueno, esto se resalta y la gente lo puede ver, ¿no? Que le está dando a Facebook el uso perpetuo y transferible junto a los derechos de distribución o de despliegue público de todo lo que cuelgan en su página. Es más, alguien que ha colgado un par de fotos realmente buenas, Facebook las ha utilizado para campañas publicitarias sin darle ni un duro a esta persona. Y campañas publicitarias bastante, bastante decentes y que han movido también mucho, mucho dinero. Los términos de uso de Facebook pues les dan derecho a conceder y sublicenciar todo el contenido del usuario a otros negocios. Y bueno, sin su consentimiento, claro. Pero esto viene impreso en letra pequeña cuando, por así decir, firmas el contrato virtual. Hombre, yo es que no estoy agregado a Facebook ni tengo una cuenta ahí, pero se supone que todos estos sitios pone, ¿quiere leer el contrato? Y te lo ponen, ¿no? Sí, así con un montón de datos legales ahí, en una pequeña ventanica. Sí, entonces aquí supongo que será igual, pero claro, la gente le da que sí, clic y ya está. Porque se piensan que es lo mismo que, por ejemplo, que con el Messenger o lo que sea. Sí. Y en fin, hasta con el Messenger habrá algo metido. Convierten las cosas públicas en negocios privados. Bueno, pues hay gente que le han cogido sus fotografías personales, han averiguado su inclinación política, han visto cuáles eran sus relaciones afectivas, sus intereses individuales y hasta la dirección de su casa. Toda esta información, aparte, se envía sin autorización a millares de usuarios. Entonces, en cualquier momento, nosotros podemos saber dónde vive una persona, sus gustos, lo que le gusta, cómo se mueve, cuáles son sus costumbres. Mira, esto... Pero espera, Rubén, imagínate que si a nosotros nos puede hacer gracia, por curiosidad, a una empresa privada lo que puede hacer con esta información. Generar millones a punta pala. Claro. Bueno, esto era un chiste que salía en la revista El Jueves, y salía un tipo llamando por teléfono enfrente al ordenador que hablaban sobre esto, el Facebook. Sí. Y decía, a ver, es que cuando te llegan solo anuncios sobre Viagra y alargadores de penes, ellos saben algo. Sí, sí. Joder, macho. Da que pensar. La verdad es que sí, porque... No sé, esto luego lo veremos, pero es como el Gran Hermano, pero el Gran Hermano no el de la televisión, sino el auténtico, ¿eh? Sí, sí. El de las novelas de ciencia ficción. Y esto no lo tienes en una cámara en la colleja, lo tienes frente al ordenador, en la pantalla que estás viendo. Es más, fijaros que con las cámaras web mucha gente ya les da la vuelta o las desenchufa porque hay métodos para encenderlas en cualquier momento. Hay que tener cuidado. Claro que tampoco a la gente le interesa saber lo que está haciendo otro, ¿no? Pero claro, con otros fines sí que se puede utilizar bastante, sobre todo, y que nadie se asuste, que suelen ser fines comerciales. No nos van a hacer chantaje como a Bisbal. o quién era, Bustamante. Bueno, da lo mismo. Pero bueno, es que fijaros, el asunto no termina si el usuario se decide retirar. Aun cuando los usuarios cancelan la cuenta, sus fotos e información permanecen a bordo. Según Facebook, esto lo hace, guardar toda esa información, por si el tipo que se ha retirado, que ha cancelado la cuenta, decide volver. A mí me parece una excusa barata, ¿no? Es totalmente ilegal. Claro. Porque esto ya básicamente lo conocemos sobre todo en los bancos o en cualquier otro otra empresa, ¿quieres decir? Sí, una empresa en especial cuando se trata del gobierno. Cuando tú das datos, ya te ponen que son confidenciales, sí, y demás, sí. Y que cuando decides borrarte, esos datos también se borran con tu vida. O sea, que es que esto lo hacen en todos lados. Pero, claro, aquí tú has dado tu consentimiento de que lo guarden. Pero consentimiento que lo cuando guarden... Firma, cuando haces la cuenta, claro. Cuando tú estás... dado de alta, pero claro. Una vez que te borras, bueno, eso ya no sé cómo va. Hombre, pero igual en el contrato te lo meten y dicen, aunque te borres, esto se queda aquí. ¿Estás de acuerdo? Tú, sí. Ya, Nacho, Leticia, ¿qué os parece este tema? Pues la verdad es que yo entiendo poco de esto, ¿no? Pero me parece que es un poco un exceso de control, ¿no? Lo que dices tú, el gran hermano te vigila, te custodia, te... Sí, que parece mucha... O sea, parece una broma, ¿no? De esto, ala, tira, que no dices más que tontería, tontas, dices. Sí. Y resulta que es cierto, que estamos controlados por todas partes, ¿no? Sí, sí, desde luego, es una pasada. Y luego la cantidad de cifras que se mueven ahí es escalofriante, sí, ¿no? Bueno, luego las veréis para que observéis cómo las he dicho tal cual, ¿eh? También, si el usuario fallece... tampoco retira la cuenta. Y es que de acuerdo a las condiciones de uso, los usuarios no pueden obligar que Facebook descuelgue los datos e imágenes que han puesto, ya que claro, cuando firmaron el contrato virtual le otorgó a Facebook el derecho de mantenerlo activo bajo un estatus especial de conmemoración por un periodo de tiempo determinado, que vete tú a saber cuánto tiempo es eso. Igual estás muerto y tu cuenta sigue ahí y están aprovechándose de cualquier manera, ¿no? Es más, esto tiene un montón de fines incluso políticos. Rubén, ¿cuántas veces hemos visto que en votaciones y eso han cogido los datos de gente que ya estaba muerta? Pues seguramente... Claro que lo habrán hecho. No tengo yo noción ahora mismo específica de algún caso, pero sí que lo he tenido oído. Sí, sí. Y es que los usuarios de Facebook tienen que saber que están indefensos bajo un escenario que los académicos ya han calificado como el caso de espionaje más grande de la historia de la humanidad. Y de paso se convierten de manera inconsciente en los precursores del fenómeno Gran Hermano. Que bueno, que esto es la alusión directa a la intromisión abusiva del Estado a los asuntos privados de nosotros, de los ciudadanos. Pero ya desde la creación del teléfono esto ya se hacía. Sí, las sí. Marujas ahí cuando estas que hay que conectaban un teléfono con otro. Sí. Que se oían todo y todos iban ahí casi a comprarle información a cambio de estatus en el pueblo. Oye, sí, pues sí. Yo sé esto y yo sé lo otro que ya no ha hablado. Pues se ha hecho desde siempre, pero lo que hasta no hace mucho no sabían el importante factor económico que eso podía conllevar. Sí, claro. ¿Y dónde haga perras? Porque, hay cabrones. Porque te estás interesando por una cosa y de repente te llega alguien y te dice, te vendo esto. Ostras, ¿cómo sabes que me interesaba esa cosa? Si esto de la compra de información privada... salió, medianamente se descubrió porque de repente te llamaban a casa, te hablaban, te llamaban de tu nombre literalmente y te ofrecían cosas. Sí, sí, sí. ¿Esto es de dónde coño han sacado mi número, de mi nombre, todo? Sí. ¿De dónde lo saben? Pues imaginaros con internet, que todos los datos van dando vueltas de un lado para otro. Ya inscribirte, o sea, ya en el... En el propio programa de Microsoft ya claro. Das datos, sí. Ya es el comienzo. Y a partir de ahí, programa a programa, que cada vez hay más programas que piden más, pues pasa lo que pasa. Y es que, fíjate que... Felices, apretamos el botoncito. Sí, sí, sí, hay veces que no tenemos cabeza. Oye, ¿quieres que sepamos todo sobre ti, que te espiemos? Ah, vale, voy a ser el más guay con mi cuenta de Facebook. Pero con cosas que se muevan y con colorines, por sí, favor. Sí, claro. Y además todos hemos caído. Es que además con una cuenta ya con una conexión a internet ya también es parte de lo mismo a otro nivel, ¿sabes? Porque aquí esto, digamos que Facebook, por ejemplo, lo engloba todo y coge de donde quiere, pero bueno, es parte de lo mismo. Hay una libertad que luego, en cierto modo, se puede transformar también en control y parece ser que es la pescadilla que se muerde la cola. De todas formas, lo que buscan es, como siempre, ¿no? Controlar el comportamiento social de nosotros. que eso... Claro, para conseguir vendernos más, sí. Más... Es siempre tema económico. Sí, pero es que la segunda parte del artículo, que lo hablaremos después de escuchar una canción, Rubén, vamos a ver cómo no solo es tema económico, sino que también hay tema militar, tema político y alguna cosa más, ¿eh? Ah, todos meten mano donde hay dinero. Sí, sí, eso aparte. Pues bueno, algunas recomendaciones, que si tenéis alguna cuenta de Facebook, pues no colocar nada que os ponga en riesgo, ni a ti ni a los amigos, ni mucho menos teléfonos, direcciones, fotos, simplemente un correo electrónico y lo que sea. Además, fíjate que algunos quieren ya cerrar esta herramienta que se las da de inocente, el Facebook, ¿eh? Yo no sé por qué, pero claro, si se crea un entramado tan grande puede llegar a cualquier sitio, incluso a la gente que está, entre comillas, por encima de nosotros y también espiarles desde ahí. Hombre, claro, es como has dicho, la pescadilla que se muerde la cola. Estamos en una sociedad competitiva y los mismos que la crean se comen unos a otros. Esto es como esto... Adiós, Yupi, que triunféis en la vida hasta que otro quiera triunfar sobre vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, oye, pues hacemos un parón musical y luego seguimos con la segunda parte de Facebook, que ya veréis lo que hay aquí, Nacho. Aquí hay para indignarnos, todo. Bueno, y tenemos que hablar ahora, vamos a hacer un parón musical, pero tenemos que hablar, Nacho. Yo no sé si tú has oído la entrevista que le hizo Mariano García a Warcry. El viernes pasado. La entrevista sí no la oí, lo que sí que oí es del comportamiento de este hombre. Sí, es que esta semana ha habido una banda que ha generado controversia, que ha sido Warcry, y un periodista musical que también ha generado más controversia, que ha sido Mariano García del Rockservatorio con su programa Disco Cross. ¿Qué pasa? Que Warcry estaban invitados a su programa y el tío, yo no sé por qué, pero bueno, ya lo escucharéis, lo podéis buscar fácilmente, hasta estaba colgado en YouTube. Yo no sé si llevaba una cogorza del copón, si había tomado drogas, pero se le fue la cabeza de tal manera que es una entrevista que da pena, da vergüenza ajena y es algo que, bueno, patético. Esperemos que este hombre se recupere. Y claro, ha dado ya la vuelta por internet, todo el mundo la ha escuchado y yo no sé lo que va a pasar. Pero claro, Warcry no solo han generado controversia y polémica y se ha hablado de ellos solamente por este tema de la entrevista, sino que al día siguiente tenían su concierto en la cubierta de Leganés, un concierto muy esperado, donde parece ser, Nacho, que triunfaron. Metieron a unas 6.000 personas y dicen los que estuvieron ahí que fue algo apoteósico. Yo como no estuve, no lo sé, pero bueno... Que ya se ha encumbrado a Warcry casi como a Mago de Oz o algún grupo de ese estilo, porque Mago de Oz pues también empezaron un poquito así. Y eso que Warcry ya lleva mogollón de discos, ¿eh? No, la verdad es que sí que se puede considerar como un éxito el reunir a 6.000 personas en la cubierta de Leganés. Y además Warcry, que los estaba escuchando yo antes de venir a aquel programa, y vamos, me acordaba del tema este de la entrevista y sí. Me reía, ¿no? Porque te da pena, evidentemente, como dices, causa vergüenza, claro. Pero dices, jolín, ¿no? Pues de todo tiene que haber en la viña del señor también. Sí. Bueno, pues nosotros sí que no entramos en polémica en el tema de la música, por lo menos con Warcry, y lo mejor es quedarnos con un temilla de su segundo disco, El Sello de los Tiempos, y uno de los que a mí más me gustan, que se llama Tú Mismo. Un tema muy positivo, Nacho. Una gran canción, exactamente. Un tema muy positivo, lleno de esperanza y de ilusión. Y se lo dedicamos a todos los oyentes que están ahí detrás del cañón escuchando Cry Out. Venga, pues vamos con Warcry y Tú Mismo. Enseguida volvemos. Ay, bajo el sol, que no tenga solución. Nunca una noche venció a un amanecer. Ay, bajo el sol, que no tenga solución. Todo me hizo mal. Bueno, pues seguís escuchando Cryout FM aquí en el 102.8 de tu frecuencia modulada. Esto es Radio Mai y en nuestra primera sección estamos hablando de lo que se esconde detrás de esa red social llamada o conocida como Facebook. Hemos hablado en términos generales de lo que era Facebook, de los fines comerciales que utilizaba, de sus licencias, sus contratos. Y ahora en la segunda parte tenemos que hablar un poco de otros fines más militares, más políticos y más macabros, si se puede decir así. Rubén, yo no sé qué piensas. Esto es un arma interesante, ¿no? Hombre, si es que el tema militar, que siempre lo vemos como, por así decir, ajeno o incluso en otros países y eso, a la hora de la verdad, en cualquier conflicto que ha entrado el ejército, ¿contra quién ha ido? ¿Cómo se dice? Públicamente sí, un ejército contra otro, o a derrocar a un mandatario, pero realmente ¿por quién ha ido? Por la población. Por eso... Vale, en nuestro caso, pues aquí no nos atacan, pero desde luego nos tienen controlados por si acaso. Está claro. Porque mira, imagínate que ahora aquí el pueblo se sube. Claro. Con todo el control que tienen sobre nosotros, ¿cuánto les costaría recuperar el control? Nada, yo creo que nada. Direcciones, datos personales, incluso no sé, podría llegar a hacer chantaje. Si España es uno de los países que más invierte en tecnología de investigación militar. Sí, en otras cosas no, pero en eso sí, ¿verdad? Hombre. Ya. Pues fijaros, en una profunda investigación realizada por un periodista llamado Tom Hodgkinson para el periódico The Guardian, un periódico de Londres, y mediante una fuente especializada que ha pedido el anonimato, por si acaso... No, garganta profunda. Sí. Oye, pues garganta profunda existió, ¿no? Sí, pero fíjate de quién fue. Ya, vete a saber. Dicen que fue... Ahora no me acuerdo el nombre, pero sí que fue un mandatario político que todo el mundo conocía, pero no me acuerdo el nombre. Ahora. Mira, eso tirarse piedras unos a otros. Sí, claro. Las conspiraciones están ahí, aunque se crea que no. Pues bueno, este periodista, y a través de esta fuente, descubrió que Facebook es un arma militar de espionaje... Y agarraros, de desestabilización, creada por los sectores más extremistas de la derecha, o también conocidos como los siniestros neocons o los neoconservadores, que están en todas partes esta gente. Y esto les sirve para captar información de los usuarios y manipularlos con fines geopolíticos y estratégicos. Según esta fuente, en Facebook participan los 16 servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Que sí, que ya lo sé, que siempre decís que le tengo manía a los Estados Unidos, pero Rubén, Nacho, Leticia, están metidos en todos los ajos estos tíos. Sí, de verdad, sí. Sí. Mira, una frase muy buena sobre esto. Nos tenemos que tragar sus elecciones, su cultura, su música, que vale, sí, está muy bien eso, su comida y sus guerras. Lo mínimo que podrían hacer es dejarnos al menos también votar. Es que ya... Sí, de todas formas, este tipo de globalización, lo malo es que es capitalista totalmente. Yo no sé cómo sería una globalización que no fuera capitalista, o quizás todas las globalizaciones son capitalistas, pero por lo menos esta que hay ahora es una globalización capitalista al 100%. Da igual que sea capitalista o que sea comunista, si se rige por los mismos valores. Sí, que el comunismo da igual la ideología que pongan al frente. Fíjate que la élite global inventó el comunismo, el capitalismo, incluso el fascismo. Está creado por ellos. ¿Con qué fines? Pues igual separación, tener controlados a los estados de un lado y de otro. O sea, hay informaciones por ahí que, bueno, que mientras alguna de esta gente pagaba las guerras de un bando, los amigos pagaban las guerras del otro bando y ellos se inflaban en la bolsa a seguir ganando pasta. Se trata de tener el pueblo enfrentado entre sí para que no haga un bloque unido contra ellos. Porque al final, si no estuviésemos, por ejemplo, los aragoneses despegados con los catalanes, que es el que más nos llega aquí, pero el resto de España, de Europa, todos pasa lo mismo. Si no estuviésemos pegados entre nosotros, ¿qué enemigo nos quedaría? Porque desde luego sin enemigos no sabremos estar. Sí. Pues el gobierno... ¿Y quién nos protege de los enemigos? Siempre tiene que haber un enemigo y alguien que nos proteja y nos dé soluciones para él. Yo que sé, un protector de collejas o algo. Claro, sí, sí. Bueno, pues eso, que están todos los servicios de inteligencia, comenzando por la CIA, está el Pentágono, está el Departamento de Defensa, Esta gente se encarga de colectar todo, de guardar todo, nada se les escapa, fotos, correos electrónicos, conversaciones, imágenes, música. ¿Y con eso qué hacen? Pues establecen un perfil psicosociopolítico de cada sujeto y así te mantienen en la mira. Una vez que ingresas ya no te dejan salir y si bueno, lo logras, toda tu información, logras meterte, claro, porque salir es imposible. Toda tu información privada queda ahí. En la parte de explotación comercial y consumismo, pues lo mismo. Están todas las grandes empresas ahí metidas. Está Coca-Cola, está Microsoft, está Blockbuster, está Sony y muchas, muchas más, ¿eh? Una infinidad de empresas. ¿Qué buscan? Pues bueno, quieren fomentar el individualismo para mantener un mayor control de la masa. Claro, nos hacen muy dependientes, en este caso, de los ordenadores. Y cada vez los ordenadores piden más requisitos. O sea, cada vez, si quieres estar, en, por así decir, en este mundillo, sí, pues tienes que comprar cada vez más, sí, más, sí, y sí, te vuelves totalmente dependiente. Sí, y además no solo eso, necesitas, ahora lo vamos a hablar, pero en esta red social puedes ir agregando a tus amigos, y ahora lo comentaremos, pero parece ser que cuantos más amigos tienes, que es simplemente una foto de alguien, supongo, si funciona como MySpace, porque yo esto no lo he visto, lo pones ahí, es la foto del individuo y ya está, y ya se considera amigo tuyo. Pero bueno, cuantas más agregados tienes, es como si más importante fueras. Y es que generalmente a la gente más débil de mente les hace creer Facebook que son importantes y les lleva a cometer cualquier acto que los verdaderos interesados deseen efectuar, sin una participación directa que los implique. Pues el que ponga una foto de fondo con el público de algún concierto será un marqués ahí dentro. Sí, pues no lo sé, hombre. Aquí habrá mucha gente que lo utilice, pues como yo utilizo el MySpace, ¿no? ¿Sabes? Pero claro, yo ahí no pongo cosas personales, pongo cosas del programa. Y más o menos estoy, entre comillas, que tampoco es que lo sepa todo, pero suelo estar informado de estas cosas. Y no es que no me vayan a pillar nunca, seguramente ya esté pillado por muchos sitios, pero sí que tengo más criterio que otras personas que ingresan ahí o se meten ahí sin saber nada, ¿no? Y eso es lo importante, que os informéis bien de todo y que no hagáis las cosas, como se dice coloquialmente, al tuntún. Las cosas al tuntún, no. Bueno, no se necesita mucho cerebro para hacer parte del grupo. Y siempre te incentivan a reclutar más y más amigos. O sea, agrégate a mi Facebook, vente conmigo, no sé qué, agrégate. Como las sectas. Eso, parecido. No en vano, es que vales más por el número de amigos que tienes, aunque no los conozcas de nada. Lo importante es tener los amigos. Y bueno, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido son los países con más gente metida en Facebook. Y además, casualidad, son los tres países con más gente, con más tropas en la guerra de Irak y Afganistán, que por cierto es una guerra ilegal. Para el periodista de The Guardian, eso también anima a un espíritu competitivo inquietante alrededor de la amistad. Parece que con los amigos de hoy la calidad no cuenta para nada. Y tener muchos amigos es lo que te convierte, lo que tú decías, en un marqués, en un rey, ¿no? Entre más amigos hayan ahí agregados en Facebook, tengas en tu cuenta de Facebook, pues mejor eres, más popular eres, más te quieren. Y esto, claro, entre la gente joven, sobre todo de las escuelas de secundaria de Estados Unidos, pues está haciendo furor. Y ya sabemos que ahí el que va un poco aparte, el que tiene personalidad, pues lo llaman loser. ¿O no? Sí, un loser. Sí, es que lo dicen así, ¿eh? Que es un perdedor. Bueno, a mí me parece que los perdedores son los otros, ¿no? Pero ya sabéis cómo funciona. Yo no sé si las películas americanas son ciertas o no, pero sí que en los colegios debe haber mucha presión, sobre todo en la gente joven. Siempre hemos visto la típica película de jovencitos. Es que esta animadora es la más popular y la otra que puede invitar a la fiesta, no te invita a la fiesta. Si no te invita a la fiesta, nadie te habla más. No sé qué. Pues aquí en Facebook, con la gente sobre todo joven, parece, y no tan joven, pero parece que está pasando un poco de lo mismo. Que eso sí, que ya es triste, porque no estamos hablando de una relación personal, sino es una relación virtual, en todo caso, ¿no? Con los amigos que ahí vas poniendo. Bueno, a ver, ¿qué más cosas? Nacho, recuérdanos el teléfono para que la gente nos llame. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición aquí en Radio Mai para que llaméis y os pongáis en contacto directo con Rayout FM, que es el 52-56-45, 52-56-45, con el prefijo 976. Llamar y, bueno, pues aquí estamos esperando vuestras llamadas. Sí, y que nos comenten lo que les dé la real gana. Y si quieren salir en directo, podrán hacerlo. Bueno, ¿qué pasa con esta red social en Facebook? Pues claro, que tú, con tu cuenta, puedes ser quien quieras. O sea, puedes decir de ti lo que te dé la real gana, que también es importante. Puedes ser quien quieras ser. Eso sí, te van a meter publicidad por los cuatro costados de las empresas más grandes del mundo, que por eso lo son. Viagra. Sí. O alargue su pene. Todos dos centímetros, sí. Te sentirás mejor. Pero claro, detrás de esto, de Facebook hay gente. Según dice The Guardian, las mentes oscuras detrás de Facebook es un capitalista de una empresa de Silicon Valley que tiene 40 años, que además se las da de filósofo y futurista, llamado Peter Thiel. Entre otros que también están ahí pues metiendo dinero en Facebook. Hay que decir que Peter Thiel es un miembro de TheVanguard.org, que es un grupo de presión neoconservador que existe pues en internet y que fue creado para atacar a MoveOn, como se diga, .org, que sería todo lo contrario, un grupo de presión liberal. ¿Cuál es el objetivo de TheVanguard.org, que es el sitio este de neoconservadores? Pues su objetivo es promover políticas que reformarán a Estados Unidos y al mundo. Pues con el poder que tienen a sus espaldas, claro, claro. No reformarán, es que lo están haciendo. Sí, es que lo están haciendo ya, tienes ahí toda la razón. Y es que en la investigación de este periodista, el periodista de The Guardian, hay más. El tío este, el Peter Thiel, tiene un consejero filosófico, ¿te acuerdas, Leticia, que te lo comentaba antes, en la parada del autobús, antes de venir aquí? Sí, lo recuerdo. Sí, que se llama René Girard, y es de la Universidad de Stanford. Este consejero filosófico es el defensor de una teoría del comportamiento humano, que la llamó el deseo mimetizado. Y esto quiere decir que Girard considera que la gente es esencialmente parecida a unas ovejas que copiarán la una a la otra sin mucha reflexión. Esta teoría también parece ser probada correctamente en el caso de los mundos virtuales, y en este caso de Facebook. El objetivo deseado es irrelevante. Todo lo que tenemos que saber es que los seres humanos tendemos a movernos en multitudes. Pero claro, esto choca con lo que decíamos antes, que también quieren que la persona sea una persona individual, fría, que solo piense en ella, pero quieren que todas esas personas individuales se muevan en la misma dirección. O sea, algo muy curioso, ¿eh? No sé qué pensáis. Hombre, fomentan el individualismo sí. Encerrándonos, pues en este caso, en nuestros propios cuartos, sin salir del ordenador. Pero nos ponen a nuestro alcance estas redes sociales para que creamos que somos alguien, por así decirlo. Que tenemos un montón de gente, que somos bien vistos socialmente, cosas así. Y esto que decías de copiar un borrego a otro. Sí. Los humanos de norma solemos estar muy vacíos. Y no hacemos nada por nuestra propia cuenta por miedo al rechazo. Sí, sí, sí. Pues este no lo está haciendo bien. Es que quien se sale de entre comillas el rebaño, ya le miran además con miedo los otros, los que quedan, y se le aparta. Y claro, apartado no pensamos que lleguemos a muchos sitios. Y copiando, como piensa que al otro le funciona, sí. Pues dice, pues si a este le funciona, a mí también. Lo que pasa que los hombres, ahora yendo a otro punto, los hombres y las mujeres, claro, nuestra forma de aprender es imitando. Que también es importante. Es que más que imitar, se podría decir observar, valorar y coger lo que creas oportuno. Sí, sí. No imitar por imitar. Yo es que, de todas formas, otra reflexión que tengo, fíjate, los jóvenes yo creo que tendrían que ser rebeldes. Luego ya con la edad, pues que se pongan su corbatita, que no, que hagan sus cosas, tal, ¿sabes? Que pasen de eso. O sea, como diciendo, yo antes cuando era joven era rebelde, vale. Pero es que ahora los jóvenes no son ni eso. no se mueven y se creen que ya están haciendo algo, pues agregando a gente en el Facebook o donde sea. Y a mí me da muchísima rabia, ¿no? Sí. Ver que la gente joven pues está perdiendo el tiempo así. Que tampoco, sí, no sé si es perderlo. Pero que no tienen deseo de nada. ¿Sabes? Son fríos, Nacho. Sí, sí, la verdad es que está encaminado hacia el pensamiento único y vamos, lo que decís, ¿no? Que como verdaderas ovejas copiándose unos a otros. Ya. Que han banalizado tanto las ideologías que para la gente de normal están en el mismo saco. Tanto ideologías, religiones, todo. Sí, sí, sí. Entonces dices, te acaban dando la idea de que todo igual, todo es una mierda, piensa en ti mismo y punto, porque ninguna de las ideologías creadas te va a ayudar. Sí, piensa en ti mismo, pero no te salgas de la masa, del rebaño, ni nada de esto. Claro, pero pensando en ti mismo, claro. Bueno, es complicado. Es que, morir. No, pero es que lo hacen así, aposta. O sea, sí te tienen cogidos por todas partes. Pero bueno. Y es que este tío, además, el que ha hecho esta teoría del comportamiento, o sea, el deseo mimetizado, el tal Girard, lo dice sin cortarse ni un pelo. Decir Gran Hermano es decir Facebook. Y lo dice él, además. Hombre, quieras que no, a la mayoría de la gente ve Gran Hermano, así que... Sí, pero es que el Gran Hermano de la tele no tiene nada que ver. Pero el subconsciente, hoy Gran Hermano... Le trae, por así decir, gratos recuerdos. Es claro, y que repelús me ha entrado de repente. Y como es información que no procesan realmente, porque son solo flashes que llegan, pues que básicamente qué idea le queda. Sí. Facebook, algo que le con algo que le gusta. Ya. Pero no ve realmente el significado. Facebook y el riguitón ese. Sí, no, pero tienes toda la razón. No sé, desde aquí vamos a animar a la gente, no que haga lo que nosotros queremos, ni mucho menos, pero lo que decíamos... Que cojan orcas y prende un fuego a todo. Sí, no, en serio, ahora lo que decíamos antes del programa, que tengan un montón de puntos de vista, que investiguen, que se informen, y que bueno, que vayan evolucionando y avanzando en sus ideas, que no pasa nada por eso. Claro, pero nos tienen metidos en el estado del bienestar. Claro. Es más fácil coger lo que te ponen delante de la mesa y comerlo que decir, voy a la cocina a ver qué hay. Sí, sí, tienes razón. Y voy a elegir lo que más me gusta. Sí, sí. Y ahí entonces engordaríamos porque hubiera chocolate. No, pero en el estado de bienestar estamos metidos todos, ¿no? Sí, yo igual, también. Sí, sí, todos. Igual, todos los de aquí. Y todos los de, bueno, la gran mayoría de la gente. Pero claro, esto pasa como lo de que hablábamos del coltan. Que por el coltan se están muriendo miles de personas, sobre todo jóvenes, pero ahora quien rechaza su teléfono móvil, su pantalla plana de ordenador, su DVD, sus historias, ¿no? Pues nadie. Pero, es triste, ¿no? Nos han hecho muy dependientes. Sí, sí, muy sí. Muy dependientes. Sí, claro. Además lo hablábamos tú y yo. Rubén y yo tenemos todavía una pantalla grande de ordenador, una pantalla plana. No, de las antiguas. Sí, sí, bueno. Pantalla plana no son las pues, nuevas. No, pues eso, que no tenemos nosotros, digo. Que no tenemos. Que no tenemos. Vale. Para nuestros ordenadores no tenemos una pantalla plana y lo que sí que tenemos claro que hasta que esa pantalla vieja, o sea, de las gordas, no se nos estropee, no vamos a comprar otra. Claro, claro. Si funciona porque hay que tirarla. Ahí está. Claro. Pero es que si no la tiras no estás a la última y no tienes todos los colores y toda la resolución que te puede dar una pantalla plana. Bueno, pues oye, ¿qué yo, más da, no? Yo es que estas cosas de estar a la moda, estar a la sí, última y también. Que se te va a dar eso. Yo ya desde crío, sí, sí. Mis colegas fumando, yo decía, pues no me apetece y a mí claro. no me mantuvo en el ostracismo eso. Sí, sí. ¿Qué palabra más bonita? Oh, sí, claro. Sí, no, en serio, ¿eh? No, pues yo qué sé, yo me mantuve a mis 13, sí, vale, caí en el alcohol y todo eso. El alcohol y otros vicios. No, caí en el alcohol. No, el alcohol, pero fuera coñas, caí en el alcohol. Y aún estoy caído, por así decir, aún no me he levantado. No, pero ni he tomado drogas, ni he fumado, mis amigos sí alrededor, pero yo me mantuve firme en mi posición sí. No, la gente no me ha rechazado. Claro. Claro que me muevo también en un grupo, por suerte, que tiene sus ideas y acepta a otras gente. Y no todo el mundo tiene esa opción. Eso por ejemplo, en mi pueblo, pues eso. Yo, según qué estilos, pues me apartó de mucha gente, pero que no sé, que tampoco ese es el fin del mundo. Claro. Es difícil y es doloroso, pero que, hostia, es la dignidad, sí, es sí, una sí. gran aliada. Sí, y el orgullo algunas veces. Que oh, poderoso. El orgullo lo utilizamos mal, ¿eh? Algunas veces y otras veces. Sí. ¿Por qué me miras a mí, Leticia? Cuando... yo soy como el Vegeta de la radio. Yo que sí, que el orgullo a veces lo usáis mal. Sí, ¿cómo que bueno. lo usamos? Oye, que las mujeres también, cuidado. Las mujeres son menos orgullosas que los hombres. No lo ocultáis más en todo caso, pero orgullo, el ser humano, aquí, a morir. Aquí Rubén y Leticia se están enzarzando en una lucha de sexos. Nacho. Bueno, toda la vida. No sé, yo no sé, la condición humana en sí es orgullosa, pienso sí, sí. yo. Pero hay que saber controlar el orgullo, es lo que más yo pienso. Que orgulloso es el... ser el jefe de la manada. Sí. Hombre, ahí... Y algunos, por no tener control, acaban siendo eso. Te está mirando el a ti, el jefe de la manada. Uy, a callar, me cago en Satanás. ¡Hala! Bueno, venga, pues ya aquí lo dejamos aquí, el tema de Facebook. Espero que esto os haya servido para conocer un poquito más de lo que esconde esta red social. Y Nacho, troparón musical. Esta vez le toca el turno a Pretty Mates, que nos has traído un CD. ¿Y qué tema vamos a escuchar? Pues qué buena es esta gente. Vamos a escuchar el tema Savage Heart. Como nosotros, corazones salvajes. Exacto. Y bueno, disfrutar de estos daneses que os van a gustar muchísimo, seguro. Bueno, pues vamos con Pretty Mates y esos corazones salvajes, ese corazón salvaje. Como el tuyo, salvajo, ¿no, Nacho? Salvajo. Sí. Salvajo, gargajo. Es que si no, no... Corazones rebeldes que no quieren ir por la vía estrecha del borreguismo, sino todo lo contrario, ¿no? Ostras, qué bien ha quedado eso, tío. En serio. Me saltan las lágrimas. Sí, a mí sí. Bueno, pues venga, vámonos con los Pretty Mates y enseguida volvemos aquí en Cryout FM. ¿Verdura? Sí. Mi mujer y mis hijos están en Detroit. Hace 6 meses que no les veo. Las acerías empezaron a despedir gente. Pero aún así quebraron. Aceptamos unos sueldos ridículos para ayudarlas. ¿Y sabes cómo nos lo agradecieron? Echándonos. La ley del dinero. Quien maneja el dinero hace la ley. Cierran un montón de fábricas y se les ve presumiendo por ahí con sus limusinas de mierda. Oye, deberías tener un poco más de paciencia en la vida. Estoy hasta las pelotas. Ellos deciden cómo tienes que vivir. Te sitúan en la línea de salida y el nombre del juego es Corre para vivir. Somos unos muertos de hambre y nos dedicamos a mordernos unos a otros. De acuerdo, amigo, escucha. Estamos aquí. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero recuerda, para mejorar yo, pasaré por encima de ti. Pues seguimos con el programa, llevamos mal de tiempo, pero va, no importa. Sacaremos minutillos si podemos y si no, pues nada, dejaremos temas para la semana que viene. No obstante, aquí está nuestra sección Haciendo Enemigos, sección de denuncia social, de sucesos, donde traemos todos aquellos temas pues que nos ponen de mala leche, que no nos gustan o que nos plantean críticas cuanto menos morales. Y bueno, yo tengo por aquí un texto que además es curioso, que se llama Morir entre las cajas 30 y 35. No sé si sabéis de qué va, no os lo podéis imaginar. Pues es un texto que ha escrito Cristian Barraza, lo ha escrito para la revista chilena Clinic, y bueno, habla de que en un supermercado, pues una persona murió, y al supermercado le importó tres cojones que esa persona estuviera muerta ahí. Todo siguió como, bueno, pues como si no hubiera pasado nada. Y la gente igual de fría, como si ese cadáver no estuviera ahí. No es mi trabajo. Claro, quitarlo, el cadáver, ¿no? Claro. Sí. Pues bueno, si queréis paso a leer este texto y lo vamos comentando o lo que sea, lo comentamos después. Bueno, lo que salga. Bueno, pues se llama Morir entre las cajas 30 y 35. Fin de mes, recién pagado y como todos los meses me dirijo al supermercado para hacer mis compras mensuales. Voy llegando al supermercado esperando no encontrarme con las largas colas con las que se caracterizan estos locales. Y bueno, queriendo perder poco tiempo en él. Entrando, lo primero que noto que entre las cajas 30 y 35... están cubiertas de unos paneles de publicidad y una pareja de policías adentro están tomando datos. Y claro, también están los guardias del local sosteniendo dichos paneles. Paso de largo y solo pienso que quizás estaban realizando algún procedimiento, pues por robo o lo que sea. Nada me llama la atención. Todo el mundo camina como si nada pasara. El resto de las cajas atendían en forma normal. Estaban las familias comprando, parejas comprando, personas solas comprando, niños corriendo, cada funcionario del local haciendo su trabajo. Y bueno, la gente solo se detenía a mirar y luego pasaba de largo. Cada uno pues estaba preocupado por su propio problema y quizás, al igual que yo, esperando no perder tanto tiempo de sus despreocupadas vidas en una cola de una caja. Ya llevaba un poco más de media hora comprando en el supermercado, abasteciéndome de mis productos para mi casa, cuando vuelvo a pasar entre las cajas 30 y 35. Esta vez ya estaba dentro del supermercado, cuando me doy cuenta que en el suelo hay el cuerpo de una persona cubierta por una manta. Sí, estaba muerta. Grande fue mi asombro Me quité los auriculares de mis oídos, quedé en blanco helado, no por el hecho de ver un cuerpo, no porque fuese una persona conocida. Es más, nunca supe si era un hombre o una mujer, si era viejo o joven, un padre, una madre, un abuelo. Mi asombro fue ver a su familia llorar, quienes recién habían llegado a reconocer el cuerpo, sin nada que hacer, mientras que el resto de nosotros seguíamos comprando nuestros productos, viendo ofertas ridículas y haciendo fila para esperar por un trozo de carne o un poco de fiambre, sin siquiera preocuparnos por lo que sucedía. Ridículamente, todo seguía funcionando de manera normal. Dos veces tuve que pasar por estas cajas cuando me di cuenta que yo mismo era parte de estas personas a quienes estaba criticando. Ninguno de nosotros fue capaz de pedir que no entrara más gente, por lo menos mientras no levantaban el cuerpo. Ninguno de nosotros fue capaz de dejar su carro a un lado, detenerse o quizás retirarse del local, en señal de respeto por la persona que estaba envuelta en una manta y su familia. Todos y cada uno de nosotros seguimos preocupados por nuestros propios problemas, comprando dentro del supermercado, como si no pasara nada. Esta vez no quiero criticar la acción del supermercado. Más que mal, no me sorprende nada. No es nada raro que eviten perder algunos miles y varias compras por una hora de respeto, aunque sea pues por una persona. No lo hacen tampoco por sus trabajadores, y menos lo van a hacer por unos desconocidos. Solo le dieron una pequeñita ayuda. Bueno, no sé qué os parece este texto que acabamos de leer, pero oye, que de verdad, que esto pasa. Hace poco, bueno, hace ya unos meses, hablábamos de que alguien se cayó en una oficina de correos delante de todo el mundo, se desmayó, y ahí estuvo tirado en el suelo un buen rato hasta que alguien decidió ir a ver qué le pasaba. Bueno, esto pasa de diario, casi. Salió también en un hospital. Sí. Una mujer que en una sala de espera, en el suelo tirada y entre los asientos. Y es que se veía en la imagen de la cámara de seguridad. Sí. A menos de un metro, un guardia de seguridad. Uh-huh. Y como no era su trabajo, pues claro, sí lo atendía. Ahí. Incluso sí. algún enfermero, algún médico también pasaba por el pasillo que se veía en la zona abierta, la sala de espera, y pasaron, creo que fueron 2 o 3 horas hasta que una enfermera por allí pues decidió acercarse a ver qué tal. Y aquí en España también eso es en Estados Unidos con la sanidad privada que claro. tienen, pues bueno, ni bien ni mal, en mil cosas. Y aquí en España yo recuerdo un caso, un abuelo no pudo llegar a urgencias y se cayó en la puerta. Es cierto, y nadie salía a recogerle. Porque no tenían permiso, literalmente. Pero sí, es que decir... sí, lo curioso es que no podían hacer nada porque no era su competencia, por así decirlo. Claro, es que fuera de lo que es el hospital, pues son urgencias y los del SAMUR. Los médicos pues solo pueden actuar dentro de lo que son los recintos. Sí. Pero hace esto es la humanidad, de decir. Hace poco, en mi portal, se lo conté a Alex, pues llegaba yo a casa y de repente vi que estaba la puerta, bueno, bajaba yo de casa y de repente vi que estaba la puerta abierta, que había mucha gente, muchos vecinos, ¿no? Y resulta que había sido un hombre mayor que se había caído en la acera, justo en la puerta donde vivo yo, de un ataque al corazón, por lo que se ve, ¿no? Y hubo suerte que los vecinos y el SAMU vino enseguida y dijo, ¿podemos usar vuestro portal aunque no viva este hombre aquí, tal y cual? Y claro, todos dijeron que sí, todos estuvieron allí ayudando, todos llamando, todos allí. Pues suerte, vi ese momento, ¿no? Que me dio un poco de... no sé, me dio un poco de impresión, ¿no? Porque ver ahí de repente que bajó de casa, así que no veía más que un poco de bulla, y de repente vio todo eso en la entrada, el hombre en el suelo con con la policía, la ambulancia, mirándolo y tal. Pues te queda un poco así, ¿no? Y había gente, además creo que eran Reyes o algo así, el Día de Reyes creo que fue. Y hubo gente que venía de visita a pavistar a su familia y querían entrar, no estaban en la puerta y querían entrar. Y los del SAMUR decían, no entren, esperen a que acabemos, por favor, déjenos espacio, tal y cual. Pero no hacían mucho caso. Ellos y seguían entrando y los demás, claro, pues se mosquearon, ¿no? Y yo lo vi normal, ¿no? Y los vecinos también lo dijeron, digo, esperaros porque está pasando esto y tal, ¿no? Pero eso es fue un detalle, ¿no? Que los vecinos de mi comunidad, pues dejaban mi portal ahí, que se quedaran ahí esperando sin tocar, sin acercarse y tal, pero que los que entraran, no hicieran ese detalle, un momento de espera, ¿no? Claro. Con prisa por subir a casa, ¿no? Sí, que además, si no hubiera pasado esto, esa gente que dices que tenía prisa por subir a casa, se hubiera estado tocando las pelotas un rato más, igual, sí. ¿Sabes? Sí, la prisa yo creo que venía haciendo referencia a eso, ¿no? A lo que, al caso que estaba pasando en tu portal. Yo que he trabajado en las ambulancias durante algún tiempo, pues la verdad es que lo que peor nos, lo que más nos sacaba de quicio a los ambulancieros era, sí, que cuando la persona estaba tendida en el suelo o estaba, o le acaba de dar un infarto, como dice Leticia, o le había sucedido algo, la gente que lo rodeaba era muchísima, pero toda la gente parada sin hacer nada, solamente mirando, comentando lo que ahí estaba, sí, mirando, ¿no? Y más de una vez he tenido que decir, por favor, dejen sitio que vamos a trabajar, ¿no? Porque no es cuestión de estar ahí mirando, claro. Y... Hombre, pero es que es morbo, es lo que sale en la actualidad, sí, en, sí, los... En los telediarios, y si te acercas podrías formar parte de ello, sí. Por eso todo el mundo se quiere acercar, estar ahí. Luego dices que te gustan las películas gore y de casquería y te miran mal. Sí, claro. ¿Qué cosas, no? Tiene la sociedad. Somos unas bellísimas personas. Todos, unas bellísimas personas. Y luego quería contar una anécdota. Cuenta. Es que mi madre hace años se encontró con una mujer que iba llorando en el gran casa con un montón de moraduras en los brazos y tal. Y nadie le hacía caso y tuvo que parar a mi madre y decir que qué le ocurría. Y dijo que es que su marido la acababa de maltratar y bueno, pues que no sabía cómo reaccionar y tal, ¿no? Luego no sé si llamaron a la policía o no sé cómo acabó el asunto, me parece que sí. Pero esperamos que es lo que comentamos aquí, ¿no? Que realmente es un ejemplo, un testamento estremecedor del mozo del supermercado. Sí, sí. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer, no? A ver... Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Básicamente todos los casos que estamos hablando son de gente que todavía está viva. Hay algo que hacer. Mira, antes... Pero cuando ya se trata de un muerto, pues vale, sí, se puede, hay que guardar respeto, pero tampoco vamos a parar la vida. Claro, eso está claro, hay que guardar respeto, eso desde luego, pero estamos hablando de algo natural, no, ¿sí?, algo sobrenatural. Pero es que aquí hay un tema también un poco espinoso. Varios que conocen la... Yo no sé si esto será cierto o no, ¿eh? Pero varios que comentaban este texto que he leído decían que estos comercios tienen una extraña política respecto a estos casos. Por ejemplo, lo que comentaban es que si llega a ser, por decir algo, un delincuente o alguien, entre comillas, mal visto por la sociedad, enseguida lo hubieran retirado de ahí, hubieran parado todo... Para, palabras textuales, para no contaminar el establecimiento. Es porque que... eso le puede dar mala publicidad. Pero básicamente, si alguien muere, lo que sería básicamente ideal sería cerrar las puertas y tanto la gente que hay dentro como la que hay fuera que no pudiese salir. Hombre, autores de crimen. Hasta que demás, se lo llevaran. Claro, claro. Pero a lo mejor solo con ese gesto. No perderían publicidad, a lo mejor ganarían. No, pero esto me refiero a que si era un delincuente, no una persona... Te parecería un mal servicio y me tienen aquí encerrado por alguien que no me incumbe. Claro, claro, claro. Y encima perdería mucho dinero el supermercado, que estamos hablando de un supermercado grande. Ya habéis visto que el autor nombra las cajas 30 y 35. Imaginaos cuántas cajas tiene que tener este supermercado, ¿no? 35. O más. Más, vete tú a saber cuántas tiene, ¿no? En fin, bueno, pues si no queréis comentar nada más de este tema, lo dejamos aquí, y curioso, cuanto menos. Bueno, hace poco empezó en Cuatro un programa bastante bastante interesante, se llama 21 días, no sé si lo habéis visto. Pues bueno, en su primera entrega, la chica, una reportera llamada Samantha Villar, pues pasó... 3 semanas conviviendo con los sin techo, a gente que no tenía hogar, y bueno, estuvo viendo las situaciones duras y difíciles que sufre esta gente, como dormir al raso, las inclemencias del tiempo, lo que padece, lo que sienten estas personas, y yo creo que fue un programa bastante, bastante interesante, ¿no? No va a tratar solamente de esto, sino que van a hacer más reportajes durante que constarán de 3 semanas, ¿no? De 21 días, por así decirlo. Que yo creo que de eso le viene el título, ¿no? Al programa, porque si no, ¿de qué? Entonces, vamos a escuchar un audio en que Samantha Villar, la reportera, está en la calle, está durmiendo debajo de unos cartones y unos chicos jóvenes se le tiran encima. Eso sí, como está con la cámara y tal, pues uno de ellos se debe acojonar un poquito y porque la ven fuerte, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar este audio muy atento y si os parece, lo comentamos después. ¿Ok, Nacho? Vale, vale, de acuerdo. Sí, estoy deseando ya escucharlo para sí. ver. Pues vamos a ver qué le pasó a esta reportera y así sentir un poco lo que siente la gente que está en la calle. Además, que es muy triste porque llega un momento en que la reportera se emociona, ¿no? Y empieza a llorar. Ya, lo vamos a escuchar. Cuando tenía a Manuel aquí estaba mucho más tranquila. El follón es para cagarse. ¿Quién ha sido quien me ha tirado a mí la caja, tío? ¿Y para qué? ¿Para hacer una gracia? ¿Y qué ha sido? ¿Para hacer una gracia? ¿Eh? No sé, no te digo lo que acabo. Sí, sí, estoy grabando. No, no te está saliendo la cara, pero me dices por qué narices me habéis tirado a mí la caja, tíos. Y ahora yo tengo que arreglarla, ¿sabes? Pues mira, me han roto hasta el cartón. Y ahora que estamos en plena madrugada, pues mira, temblando del susto que me han pegado. Y ahora encima me tengo que volver a montar la caja y poder dormir algo. ¡Qué hijos de puta! Es que me tiembla el pulso, vamos, mira. No se me ve, me cago en la puta, no se ve. Es que lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Mira cuando me he puesto a dormir que había barullo, tío. Es que lo sabía, malditos niñatos de las narices, tío. Joder, si me han tirado encima, me han pegado un susto de la hostia, he pegado un berrido. Bastante tiene la gente de la calle que no está suficientemente jodida para que vengan los niñitos a tirarse encima. Es para cagarse, es para cagarse. Dios de puta. Estás totalmente desvalido. Estás totalmente desvalido. Estás en la calle y eres una basura. Te tratan así como una basura, como si no fueras una persona. Estamos locos, tío. Se nos ha ido la olla. Estamos locos. La gente que está en la calle no merece vivir, ¿o qué pasa? ¿Nos hemos vuelto todos locos o qué? A nadie le importa nada lo que le pase a esa gente, a nadie. Para una chica es peor. O sea, yo me he dado cuenta de que o bien me debería enrollar con alguien para que me protegiera, porque las chicas la verdad es que pasan miedo en la calle. O bien, si no me quiero liar con nadie y quiero ir a mi aire, no puedo estar mucho tiempo seguido con algún hombre. Porque al poco ya me consideran un poco de su propiedad o va a haber algún malentendido, la cosa me incomoda. Así que una mujer va a estar todavía más excluida dentro de la propia exclusión social. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido este audio? A ver, vamos por partes, Nacho. Pues muy muy expresivo, ¿no? La verdad es que da mucho a entender y esclarece muchas cosas, ¿no? De lo que sucede en la realidad de las calles para esta gente. Sí, además que la pobre se le veía con un susto encima tremendo, porque esto no es audio, es también imágenes. Y es cierto, ¿eh? La gente, lo que dice, bastante tiene la gente con que vivir en la calle para que le vengan unos niñatos que no tienen problemas de ningún tipo y encima les destrocen unas cajas de cartón que les resguardan del frío un poquillo, que están ahí tranquilamente sin meterse con nadie. Y bueno, Rubén, hace unas semanas hablábamos en el programa de una cosa que se llamaba aporofobia, que era miedo a los pobres, por alguna extraña razón. Miedo, asco, ¿sabes? Que es una fobia como otra cualquiera. Están involucrados pues con chabolas, hay drogas, mala gente. Sí, pero no sabemos que no es así. Nosotros podemos ser los próximos tranquilamente. Claro. Ya. Ellos han sido como nosotros. Sí. O sea, es como tener miedo a la gente, a una gente que no te va a hacer nada. El problema es que en las situaciones en las que viven se vuelven muy... se mueven mucho por instintos y es un mundo violento. Y... Algunas veces, ¿eh? Por eso, algunas porque... veces, pero que me refiero que... No, pero es mi opinión, te digo. Que... No, sí, desde luego los que tienen todas las de perder son ellos. Sí. Pero, no, pero... se acaban viendo empujados a un mundo de violencia, literalmente. Algunas veces, pero... Algunas veces, no sé, porque yo veo aquí que mucho miedo, mucho tal, a ver si me va a hacer algo un tío que tiene el estómago vacío, que no sé qué. Normal, ¿no? Pero que... No, pero como todos, anda, que yo todos los líos que he tenido... O sea, de broncas, quizá atracos, cosas de estas, ha sido con gente que era todo lo contrario a las personas que tristemente duermen en la calle. Y seguro que tenéis experiencias parecidas vosotros con esto. La verdad es que sí, que puede parecer paradójico, pero así es. Hombre, sí. Claro, y Rubén, tú tienes razón en una cosa, que cuando te ves en cierto sentido atrapado, el hombre sigue siendo un animal y funciona por lo que decías, por instintos. Y lo básico es llenar el estómago y sobrevivir. Hombre, comida, lo que es llenar el estómago aquí en España, pues con las ayudas sociales, pues bueno, eso se cubre más o menos. Pero ya. Que no solo de alimentos vive el hombre. Ya. Bueno, se puede acabar muy mal cuando no tienes dónde agarrarte. Bueno, pues Nacho, Leticia, ¿queréis decir algo más? ¿De esto? ¿No? Bueno, yo, sí. A ver, lo que sí que no me ha gustado es que es... Lo veo un programa sensacionalista y yo me pregunto si no llega a ser por ahora por la crisis, porque ahora tenemos este asunto más cercano, sí. ¿Lo hubieran sacado? Ah, pues eso no. Por ejemplo, no lo sé. Ahora cuando estamos, por así decir, con las vacas gordas, con el boom de la construcción y todo eso, que pues, todo el mundo cobraba 2.000 euros, que he oído por ahí. Eso no lo he visto yo en la vida. Yo sí, bueno, yo sobre todo lo he oído, porque tampoco lo he visto. Lo he oído de gente eso. Todo el mundo ahí se podía hipotecar porque... la vida está bien. Sí. Hubieran sacado el problema de la... de los vagabundos, de los mendigos. Sí, bueno, a mí, estos programas. A mí lo que más me ha interesado de esto, además, yo creo que tienes parte de razón en ese sentido, porque claro, es más o menos... Algunas veces sí, lo que pasa... razón, pero que utilizan mucho esas verdades, las utilizan... Hombre, claro. Hasta puede que en algún punto las tergiversan para vender más. Es que esa palabra es difícil también, ¿eh? Sí, me ha costado pronunciar. Sí, tergiversar. Bueno, da igual. A mí tampoco me sale. El caso que... A mí lo que me da rabia, que claro, podía ser un hombre de la calle, le tiran la caja, se le tiran encima, le tiran los cartones y no pasa nada. ¿Sabes? Es... Más que nada es lo que le ha pasado a la chica esta, que ya la habéis visto llorando y eso, ¿no? Lo bueno de este reportaje que pasan... O sea, esta chica, por lo visto, yo no lo sé, pero se ha pasado, pues... Estas semanas, pues viviendo en la calle, tal cual. Hombre, sería un reportaje de verdad si hubiera comido con esta gente y tal, que yo creo que lo ha hecho. Pero sí, claro, sí que lo ha hecho, ¿eh? Yo sí. Hombre, he estado viviendo y sí que ha comido con ellos, lo que comen ellos, sí, ha compartido pero, con ellos... Sí, la vida, ¿no? Que lleva todo, la, o sea, lo, no solo el dormir, techo. No, todo. Hombre, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de las cámaras, pero la cámara la llevaba ella, si no me equivoco. No sé si llevaba también un cámara o algo. No, llevaba un cámara, un compañero, bueno, que es el que la acompaña. A saber, no sé. Tampoco hay que desconfiar, pero sí que muchas veces se aprovechan de ese morbo. Pero es que si no, tampoco sacaríamos nada, no sé. Nos enteraríamos del problema, pero claro, el problema no se llega pero muy modificado. De todas formas, todo esto nosotros lo vemos desde fuera y desde dentro no tenemos ni puta idea de cómo es. Claro. Y hace falta tener un poco bastante valor para meterse en ese mundo y convivir con ellos y ver realmente lo que es, ¿no? Lo que parece, entonces... sí. Pero aquí hay otra cosa también que es muy característica de la sociedad. Y es que si algo no aparece en la tele, es que no existe. Si aparece en la tele, entonces está el problema, está lo que sea. Pero si no aparece en la tele, esa cosa, aunque esté ahí, no existe. Curioso, ¿no? Eso es una gran verdad, sí. La verdad es que la gente, hasta que no lo ve representado en televisión, sí, parece como que la cosa no existe, no está ahí esa realidad, ¿no? Hombre, bueno, la televisión es muy cómoda y nos hemos acostumbrado a toda la información que encontramos a través de la televisión. Por eso tendemos más a eso, a que la única realidad es la que nos muestran ahí. La tele. La tele, y la tele que muestra las guerras en otros países. Claro. Aquí todo bien. Nada, aquí todo bien, aquí todo feliz, viva yo, viva mi perro. Bueno, ahí. En fin, vamos a hacer otro parón musical. Esta vez nos quedamos con Judas Priest, que ya sabéis que nos estarán visitando otra vez aquí en Zaragoza. Vendrán a la Plaza de Toros. Espero que no sea como la lata de sardinas de la última vez, que menuda fue, ¿verdad? Bueno, sí, pero en fin, a ver si mejora el cantante. Sí, sí. Que ya te conté la entrevista de Rafa Bassa, ¿no? Que decían que sí, Halford, claro, ahora sí estaba en el mejor estado de voz desde hace años. Digo, sí, hombre, sí. Eso no se lo cree ni Dios. O sea, Halford ha sido un referente en el heavy metal y eso nadie lo niega. Y uno de los mejores cantantes que ha habido, que está ahora un poco cascado, pues como todos los de su edad, claro. Claro, pero hay que saber retirarse a tiempo, porque es que ahora mismo da pena. Yo estuve en un concierto, para especificar, en el Coveta Sonic. Sí. Y el tío le costaba cantar y no llegaba, claro. Y decías, ay va, me cago en la mar, para esto me voy a casa, escucho discos o me pongo algún DVD con algún concierto. Viejo, ¿no? Que porque si no, si te pones que además pagar por algo que no vas a disfrutar y que tampoco te van a poder vender con las expectativas, hombre, que se esperan literalmente y que te ofrecen, pues dices, no sé. La gente, lo que más le tira ahora de Judas Priest, está claro que es el clasicismo de la banda, ¿no? Lo que ha aportado. El nombre que tiene, que claro, es grande, pero que lo están malogrando. Sí, ahora sí, sí, sí. De todas formas, sí. Alex, vosotros también estaréis en el concierto de Judas de hace un par de años de en la Plaza Toro. Sí, ese decíamos que fue una lata de sardinas. Sí, que yo dije en Metalmanía, en mi programa de radio, que me había impresionado mucho Rob Halford, que me parecía que era una nacida para la música. Hombre, pero es que de espectáculo, genial. Canciones también geniales. No, pero el cantante aún se portó, ¿eh? Que yo comprándolo con el concierto de Bilbao... Pues esperemos que tengan razón y, oye, esté en un buen estado... Que lo traigan descansado. No obstante, también en esa entrevista se decía que iban a tocar clásicos, muy poquitos del nuevo álbum, ese álbum conceptual llamado Nostradamus, suerte. Lo han diseñado a lo que hoy en día puede cantar. Claro, pero o sea, que... Lo más normal sería que cantasen del último disco porque es lo único que va a poder. No, pues no, va a ser como grandes éxitos, pero con canciones que hace tiempo que tampoco tocan. Y una de esas canciones que dicen que hace tiempo que no tocan es una que a mí me encanta, llamada... Devil's Child, o sea, el niño del diablo, cojones ya, ¿no? O algo así. Si no, oye, nos llamáis y nos decís, oye, que tu inglés es patético, no digas nada más, y significa esto, pues 976-525-645, y nos decís lo que queráis. No obstante, nos quedamos con este pedazo de tema, porque lo es, y os dejamos con los judías prietas. Venga. Los judíos prietos. Habréis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Es el hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Bueno, pues seguimos con el programa, ya casi recta final, aunque todavía nos queda por tratar algún que otro tema. Y antes de nada, tenemos que mandar un saludo a Juan Diego, que nos ha llamado diciéndonos que a ver si luego le podíamos llevar un paquete de tabaco Ducado Rubio. Fijaros para qué nos llaman al programa, ¿eh? Para lo esencial. Para lo esencial, drogas, claro, drogas. Claro. Bueno, drogas, que es lo importante. Sí. No, me lo decía mi profesor de inglés, que siempre estaba pensando en drogas y en corrupción. Y yo no sé por qué, pero bueno, en fin. Pues nada, vamos con esta sección llamada Percepciones, porque se trata de eso, ¿no? De abrir la mente a otras cosas y de reflexionar y filosofar un poco. Hoy os traigo una historia curiosa, ya os lo he dicho, la carrera de sapos. Pero que es muy... no sé cómo decirlo, a la vez que imaginativa, es muy expresiva, ¿no? Y enseguida vais a comprender por qué. Y si queréis, paso a leeros esta historia y luego la comentamos rápidamente. Era una vez una carrera de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el lugar una gran multitud, mucha gente para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competición. Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, lo más que se escuchaba era: ¡qué pena, esos sapos no lo van a conseguir, no lo van a conseguir! Los sapos comenzaron a desistir, pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba gritando: ¡qué pena, no lo vais a conseguir! Y los sapos estaban dándose por vencidos, salvo aquel sapo que seguía y seguía tranquilo. Y cada vez pues lo hacía con más fuerza. Y llegando al final de la competición, todos los sapos desistieron menos ese sapo que, curiosamente, en contra de todos, y nadie sabía por qué, seguía. Al final llegó a la cima de la torre con todo su esfuerzo. Los otros querían saber qué le había pasado. Un sapo le fue a preguntar cómo había conseguido concluir la prueba y descubrieron que este sapo, el que había llegado a la torre, era sordo. Así que bueno, esta historia más que nada nos dice que no permitamos nunca que personas con pésimos hábitos, personas negativas, derrumben las mejores y más sabias esperanzas que hay en nuestro corazón. Y es que el poder que tienen las palabras que escuchamos, aunque parezca que no, es muy fuerte. Y la moraleja de esta historia sería que tenemos que ser siempre sordos cuando alguien nos diga que jamás podremos realizar nuestros sueños. Bueno, Nacho, ¿qué te ha parecido esta historia? Pues me ha gustado mucho, la verdad. Teníamos que ser sordos, ¿no? Algunas veces. Sí, yo me acuerdo de una frase de Sociedad Alcohólica que dice: escucha cómo ladran los perros mientras cabalgamos, ¿no? Y ya. Está extraída de una novela, no sé si del Quijote o de alguna historia así, ¿no? Pero es verdad, o sea, los demás pueden criticar y pueden decir que no podemos conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos, pero nosotros somos los que estamos caminando y los que tenemos que creer en nosotros mismos para poder intentarlo y lograr ese objetivo que nos hemos marcado. Leticia, Rubén, ¿algo al respecto? Sí, bueno, yo pienso como Nacho, ¿no? Que no hay que dejar que los demás te quiten fuerzas, ¿no? Y echarle todas tus ganas y luchar hasta el final para conseguir lo que quieres. Bueno, pues Nacho, recuérdanos el teléfono por si alguien nos quiere llamar. Sí, pues ya sabéis, 976-52-56-45, 52-56-45 es ese número de teléfono del Radio Mai que podéis utilizar cuando queráis para llegar hasta nosotros. Bueno, yo en cuanto a lo que hemos estado escuchando, yo es que al menos básicamente intento basar toda mi vida en ello. Es en escuchar a esa gente para decir, ¿no queréis que suba? Os voy a joder. Muy bueno, muy bueno. Hombre, es llevarles la contraria a los que crean que pueden decidir sobre ti o creen que tienen algún poder de decisión de incluso adelantarte a lo que tú, a lo que se supone que tú vas a hacer. Sí, simplemente hay gente ahí para joder, ¿eh? O sea, no, pues para nada más. Delante, hombre. Ahí, ahí. Detrás de los cañones, Nacho, ¿verdad? Para que les dé el cañonazo a ellos. Claro, era un poco la filosofía esta de ladran luego cabalgamos, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Lo que dice Rubén, que realmente, pues mientras más ladren, más tenemos que encorajinarnos y decir, pues aquí estoy yo y no vais a poder conmigo, ¿no? Joder, qué pasada de programa hoy, ¿eh? Acción. Droga. Droga, corrupción, droga. Bueno, pues mira, también es que me ha venido a la mente cuando has dicho esto de que la gente se empezaba a desilusionar, de que no iban a llegar. Sí. Me he recordado un libro que me recomendaron y la verdad es que está bastante bien. Era El Caballero de la Armadura Reluciente, si no recuerdo mal. O La Armadura Oxidada, sí. No recuerdo. Sí, yo he leído ese libro, está muy bien. Bueno, pues sí, lo que me gustó es en este caso era el conejo que se le contaba al caballero, porque hablaba con animales. Eso tampoco es que, en fin, no dice mucho bien del libro, ya empezar ya. Con eso, pero en fin. Bueno, pero aquí hemos traído sapos, hemos traído la semana pasada zanahorias, ¿verdad? Cosas rarísimas, Bueno. Pero lo importante es el fondo de la historia. Pues ahí que lo que le hablaba al caballero, que el problema de los humanos es que siempre estamos con expectativas, siempre esperando algo, que suceda algo por lo que nos va a ir bien, mientras que ellos, los animales, tomaban la vida como les venía al momento. Por ejemplo, el humano decía, ay, si mañana no llueve, podré hacer esto, podré hacer el otro. Llovía y se desanimaba y se quedaba todo el día tétrico, mientras que el conejo, haciendo lloviese, nevase o lo que sea, se lo iba a tomar a tal, como le viniese la vida. Por eso nos planteaba esto, de que siempre nos estamos haciendo expectativas y con lo mal que nos sucede todo, siempre acabamos desanimados en vez de tomar las cosas como nos vienen. Claro que lo que yo creo que deberíamos hacer es en parte moldear a nuestras necesidades sin joder a los demás, por así decir. Claro. Pero que siendo que podemos, tampoco podemos dejar el mundo pasar. Podemos hacer algo más. Pero tampoco hay que pasarse en ese sentido de altruismo, creo que se podría decir. Sí, hay que tener pues un equilibrio, ¿no? Y estar entre una cosa y otra, no sé. Claro, porque si no, tampoco esperar las mil y una que te vengan. Claro. Pero claro, también tampoco dejes pasar la vida así, como si nada, ¿no? Viéndola, a ver, puedes entrar en ella, formar parte de ella, pero en fin. Sí, hombre, tampoco te vas a salir en un terremoto a hacer tus cosas diarias, claro. Si te apetece de bailar un twin. Anda. Bueno. Venga, pues vamos con otra canción. Hoy estamos muy musicales. Nacho, se está hablando del Metal Way 2009 esta semana también mucho, ¿eh? Sí, gozosa noticia la del Metal Way aquí en Zaragoza. Que no será, perdona que te interrumpa, que no será en la feria de muestras. Ajá. La verdad es que no tengo ni idea de dónde se va ni yo tampoco. A celebrar este año. Pero sí que hay muchos grupos muy importantes, de mucho renombre, y bueno, pues la verdad es que es una cita que todos esperamos con anhelo. Además que no será la feria de muestras, dicen todo el rato que no tiene nada que ver con lo que pasó el año pasado, ni con Monster Road, ni con nada. Bueno, si no es en la feria de muestras, seguramente por intentar darle más tirón sí. en la expo. Ah, podría ser, seguramente, no sé. Eso no estaba inundado. Yo creo que sí, que seguramente será allí. Sí. Es que se está, pese a que lo decían que no iba a ser como en Valencia y eso... Bueno, se están quedando que la, todo lo de la expo, en especial, que siempre las veo al lado de mi casa, las estas cacharras que cuelgan de los cables, ¿cómo se llama? No sé, pájaros muertos. Sí, ya. las telecabinas. Ah, pff. Todos los mecanismos que pusieron en marcha con la expo... Se están quedando muertos, pues tendrán que darles tirón y por eso bueno, dicen... A ver no, qué pasa. En la feria de muestras no, porque la feria de muestras lleva años utilizándose sí. y no siempre se ha hecho el Metal Way aquí y sin embargo la feria de muestras se ha seguido adelante. Sí, sí. Pero ahora la expo es la que no tira para adelante. Bueno, sea, pues a seguro ver, que es ahí. A ver qué pasa. No obstante, también la noticia es que van a ser durante dos fines de semana, el 20 y el 21 y el 26 y 27 de junio. Y ya están vendiendo bonos a 100 euros para los 4 días. Pero claro, esto a mucha gente de fuera le fastidiará mogollón. Entonces habrá que ver qué cárteles hay cada día pues para que se adapten a las necesidades que tenemos. En estos casos musicales. Necesita pedir días de fiesta. Claro. Y una cosa es pedirlos todos seguidos y otra cosa... Ay, dame sí, los fines sí, de semana. Sí, sí. ¿De qué vas? sí, aún así, todos los que... Sí, bueno, yo con suerte tendré vacaciones, estaré de vacaciones la última quincena de junio y podré aprovechar para ir a Metal Way. Yo igual tengo que vender mi alma al diablo para conseguir el dinero de la entrada. ¿Pero o algo. ¿Aún tienes alma? No sé, igual me queda un poco. Se ha sonado a Día de la Bestia, ¿eh? Sí, ya, ya. Oye, grupos que ya están por ahí... que nos anticipa las informaciones que tenemos. Heaven Angel, que si no sabéis quiénes son, pues es Black Sabbath con Dio, pero que por problemas de hechos y tal cambiaron el nombre. Solo pueden utilizar ahora Black Sabbath cuando esté Ozzy Osbourne con ellos. Manowar, Motorhead, Stratovarius, Immortal, Amon Amarth, Epica, Moonspell, Dark Tranquility, Destruction, Primal Fear y Blackstone Cherry. Dicen que hay más por confirmar. Eso sí, otra notición es... que habrá una reunión nacional exclusiva, solo para Metal Way. Claro, la gente ha pensado rápidamente en Barón Rojo. Y yo, como otros muchos, también he pensado en otra banda. Que es Sangre Azul. Sí. Imaginaros que se unieran, ¿eh? Joder. Yo espero que vean a Sangre Azul. ¿Qué era? ¿Guitarrista o bajista el que estaba en el guitarrista. Sí. No, porque solo imaginar un estaría guay, fuera Sangre Azul. Yo prefiero Sangre Azul que Barón Rojo, la verdad. Sí, Carlos Raya está en M-Clan, ¿sabes? El caso que Barón Rojo es que como tal no se han siguen girando. Quiero decir, aunque no sea la formación original del Serpa y del Hermes Calabria, los hermanos de Castro, pues están los hermanos de Castro. Y luego pues van no, cambiando de ocasión de verlos en directo la música sí. de Barón, pero Sangre Azul claro no. Pues a mí me gustaría mucho que fuera Sangre Azul, sino que otra banda así puede ser que se junten, porque Muro tú me dirás, ¿no? ¿Cuántas veces han juntado y se han separado estos ya? Eso comentaba con David y Turbi el otro día cuando surgió la noticia. Barajábamos nombres y entre ellos yo decía lo de Muro, ¿no? Pero él me decía lo mismo, que fíjate la cantidad de veces que se han separado y se han juntado. Sí, sí, eso bueno, no pues sé. Por eso es más mayor posibilidad. No sé, pero es una reunión nacional exclusiva, tiene que ser algo bombazo ahí. Oh. Y bueno, pues para intentar que nuestro sueño se haga realidad de ver esa unión de nuevo de los Sangre Azul, porque además Tony, el cantante de Sangre Azul, últimamente está haciendo muchas cosas, participó en un concierto de Juanjo Melero como estrella invitada, cantando algunas canciones de Sangre Azul, y también ha participado en la ópera rock de Edgar Allan Poe, sí. El legado de una tragedia, pues oye, parece ser que igual están calentando ahí, no se sabe. No, nosotros no decimos nada, pero esperamos que sea Sangre Azul. Y para eso, pues nos vamos a dar un poco de caña poniendo una canción de ellos, de su último disco, de El silencio de la noche, y el último tema, el tema que lo cierra, Tal como soy, donde cantan todos los miembros del grupo. Una canción que seguramente que todos los que estamos aquí, pues nos vamos a sentir muy, muy identificados. Podría decir también super identificados, si queréis, pero no sé, quedaría un poco mal, ¿no? Ya lo has dicho, joder. Sí. Ya has cagado, ya has cagado. Ya, ya, la presentación ya se me ha ido a la porra, no puede ser. ¿Cuántos molabas? Sí, ahora ya no. No. Ojo, pues que ya no diré más super, super identificado. Bueno, pues venga, ahora sí nos quedamos con Tal como soy, de sangre azul y eso, os jodéis. Si no os gusta como soy, os fastidiáis. Que yo digo super cuando quiero. Y pongo, no, pongo acento de pija. Lección con lo que yo he dicho antes, joder. Sí. Venga, pues sangre azul. Yo nací en esta ciudad donde el cielo es siempre sucio y gris. Del colegio me escapé, nunca estuvo hecho para mí. Comencé a caminar buscándome a mí mismo y me perdí. Y la calle me enseñó lo que en una clase no aprendí. Y aunque algunos no me miren bien y no entiendan mi forma de ser, siempre así viviré, por mi camino seguiré. Cuando quiero, sé dónde tengo que pisar, aunque luego saco de al vacío sin mirar. Yo no busco algo especial, solo quiero. Pues ahí los teníamos a los Sangre Azul, pedazo de tema, y a ver si en el caso que se unan para el Metal Way, a ver si están bien de voz. Yo tengo que decir que, Nacho, en el disco de Edgar Allan Poe suena muy bien, sí. Tony, y en la actuación que vi en YouTube, así de sorpresa, también. Eso sí, no tiene pelo. O sea, que nadie se piense que va a salir con un cardado de la hostia, porque no. Oye, igual sí, ¿eh? Sí, pero en fin, sería sospechoso. Sí, ya, igual ya. Igual le vemos ahí todavía el cacharrico para enganchar la fregona. Bueno, en fin. Pues rápidamente vamos con unas cuantas noticias en nuestra zona under. Las vamos a ir comentando porque hay muchísimas. Pero vamos a ir también ligerillos, porque luego tenemos que hablar de infamia. En fin, que Nacho, a ti que te gusta el cine español, sabes que van a sacar una película que se llama Celda 211 de Daniel Monzón, basada en una novela de Francisco Pérez Gandul. Ajá. Fíjate qué apellido tiene este pobre hombre. Cuenta la historia de un funcionario de prisiones que comienza a trabajar en una cárcel sevillana el mismo día que se produce un motín de presos. ¿Qué pasa? Pues para que no le linchen, se tiene que hacer pasar por un preso y encima hacer lo posible para que no le reconozcan. Tiene que convertirse en un preso más. Así que pinta bastante interesante esta película. Además sale Luis Tosar y alguno más conocido por ahí, ¿no? ¿Qué te parece, Nacho? El amigo Luis Tosar, que sí, este. Es un genio. Sí. Bueno, pues la verdad es que la película no la había oído comentar hasta ahora, pero bueno, tiene muy buena pinta, sí. Luego también ya se puede ver un póster que sea de la película Die Breakers. Irá de que en el año 2017 una plaga, bueno, lo típico, una plaga ha transformado a la mayor parte de la población mundial en vampiros. La población humana se acerca a la extinción y los vampiros deben capturar a los que quedan y crear granjas humanas, claro, para seguir chupando la sangre, o encontrar un sustituto de esta misma, de la sangre, lo antes posible. Sin embargo, un grupo secreto de vampiros hace un descubrimiento que tiene el poder de salvar a la raza humana. Curioso, ¿no? Sí. También hay una que se va a llamar Mutants, que bueno, que es lo mismo, ¿no? Cuenta cómo una pareja se encuentra en mitad de un estallido viral que convierte a una nación completa en una horda de mutantes deseosos de sangre. Estas son las películas que nos gustan a nosotros. Los mutantes deseosos de sangre. Siempre por sangre. Yo qué sé, algún día saldrá mutantes ahí deseosos de flores. Sí, sí, es rarísimo, ¿no? Que todos los mutantes y todos los contagiados por los virus se les vaya cayendo la carne a cachos y sean agresivos. No sé, sí, se podían volver rosas y ir recolectando flores y dando abrazos. No que pringan con la carne que se les cae. Igual no, si se vuelven rosas solo no. Bueno, pues igual te pringa de rosa. Hostia, eso sí que sería malo, ¿eh? ¡Oh, no! Bueno, iba a decir que sería súper fuerte, ¿eh? Bueno, no. Mirad, no sé, yo esto no sé cómo tomármelo, pero Keanu Reeves va a participar en dos adaptaciones de anime, ¿no? Una es la de Cowboy Bebop y la otra es la de Akira. Aún no se sabe qué papel hará, pero bueno. Yo para Akira le veo muy mayor, a no ser que haga un papel de adulto, sí. Hombre, el militar que sale ahí, pero puede ser, pero a veces no sabe. Alguien más viejo todavía. Sí, no sé. ¿Habéis visto la cosa de John Carpenter? Es posible. O sea, me refiero a la cosa, coma, de John Carpenter. Una especie de chicle rosa que persigue a lo No, a esa es de Blob. Ah, bueno. Yo es que la conocía así, esa película. Sí, esta es The Thing. Bueno, pues si la cosa de John Carpenter ya era un remake, pues ahora, en contra de lo que parecía ser, que iba a ser una precuela o una continuación, pues se va a hacer un remake del remake. Curioso, ¿no? Así. Hice un vórtice. Sí, sí, no, ya. Así, pero bueno, Star Wars se convierte en musical. A ti, Nacho, que te gusta el teatro, ¿no? Pues no. Parece que empieza a coger moda esto de pasar películas a notas musicales. Y claro, pues George Lucas no se podía quedar al margen, así que bueno. Es que tiene que ser un experimento interesante, sí. Star Wars en y largo, musical. Sí. Pero bueno, no sé. Luego también tenemos tercera parte de La Bruja de Blair, que se llamará The Trial of Ellie Kedward, ¿no? Y verá la luz para marzo del 2009. No se sabe si será una secuela o una nueva historia. O como parece indicar todo, una precuela. Pues qué más da, ¿no? Si esa película... A mí me gustó la primera parte. La segunda no la he logrado ver. Vi un cacho y la quité, no sé por qué. Pero bueno. Luego, remake de Juez Dredd a la vista. Esto lo asegura 2000 AD, que es la revista donde apareció los cómics de Juez Dredd, si no me equivoco, por primera vez. Y bueno, parece ser que se va a hacer una nueva película. No se sabe nada del proyecto, ni de director, ni de guionistas. Pero bueno, supongo que Sylvester Stallone no saldrá en la película, buscarán a otro. Y hace unas semanas hablábamos que Mickey Rourke iba a estar en Sin City 2. Pues no va a estar en Sin City 2, ¿sabéis por qué? Porque dice que tiene que aguantar muchas horas de maquillaje y no le da la puta gana. Pues vale. Pues si esta película le volvió un poquito a relanzar, ¿no? Pero bueno, Sabrá lo que se hace. Sí, pero sí. A la verdad, hasta el actor más famoso, las pelas y las pelas. Ya, ya. Porque te digo. Si muchos saben que si te quedas apartado, te quedas. Sí, bueno, ahora tiene una nueva película en la que interpreta un luchador de lucha libre y parece ser que ha sido un bombazo, ¿no? Como de interpretaciones, de guión, de todo eso, pero yo no la he visto, así que no opino. Y también, Nacho, esto te va a molar a ti, ya está el primer póster de vampiras lesbianas asesinas. Un film británico en el cual mezclan terror con comedia. Y bueno, cuenta la historia de un pequeño pueblo de Gales que se ve alterado por la llegada de una vampiresa, la cual acaba brutalmente con los hombres del lugar al tiempo que esclaviza a las mujeres, obligándolas a formar parte de una congregación de lesbianas vampiro. Dos jóvenes serán encargados de resolver el problema. Qué heavy, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, es que yo como ya no entro, que aquí están dando todos los hombres, me da igual. Claro. Luego, Punisher Warzone, la nueva del Castigador, no se estrenará en España. Yo la he visto, una película llena de acción, más que la última que hicieron del Castigador. Y bueno, como solo ha cogido de recaudación unos 8 millones de dólares, pues pasan de estrenarla aquí. Así que igual la vemos en DVD. Eso sí, si podéis ver la película, a mí me gustó bastante, ¿eh? Y es el Castigador de la línea adulta que tiene Marvel. Además que de los cómics hablamos aquí y está muy bien. A ver, ¿qué más? Pues no sé, a ver, parece ser que habrá Hostel 3, pero que no va a participar ni Eli Roth ni nadie que estuvo anteriormente pues asociado a esta saga de películas y que encima irá directamente a DVD. ¿Qué más? Rec 2, que ya se ha acabado de filmar, la esperamos con ganas, y eso, ya también en los cines me parece que está Quarantine desde hace algún tiempo. Cuarentena. Que es el remake que han hecho los americanos de esta película, para que todo el mundo se crea que los americanos son los que la han inventado, y no. Yo la empezaba a ver así un poco y tampoco, no digo cómo, a ver, pero bueno. Delincuente. Sí, delincuente, que bajo música del emule, delincuente. Dios, oh, qué mal. Criminal. Así que bueno, ya la veré y opinaré, pero bueno, la que estoy esperando es la de Rec 2. ¿Tú la has visto, Rubén? No. Pues tienes que ver... Porque está, la tienes que ver porque está muy bien. En fin. El Diario de los Muertos, de George A. Romero, que la vi ya hace... podría decir que un año y algo, ¿eh? Pues ha tardado mucho en llegar aquí. Parece ser que se estrenará el 17 de abril. Pero esta película ya lleva un tiempo... Mira, 2 años de retraso con respecto a Estados Unidos. Pero bueno. En fin. A ver... También está, podremos ver dentro de poco Paintball, un film español de Filmax dirigido por Daniel Benmayor, donde un grupo de pasajeros con los ojos tapados viajan en la parte trasera de un camión. Ninguno se conoce entre sí, pero todos ellos tienen algo en común. Son jóvenes, adictos al trabajo y con un tremendo apetito de experiencias extremas. Todos ellos han sido elegidos para pasar un fin de semana de aventura. Ellos son abandonados en un bosque frondoso y están equipados con las provisiones necesarias para pasar un fin de semana. Además también llevan una pistola de pintura, munición, mapas e instrucciones. Y tendrán que completar pues el viaje a lo largo de cuevas y senderos con obstáculos. Bueno, pinta bien esta película. Y esto sí que lo quiero comentar. Por fin, después de hablarlo mucho en el programa, le han dado luz verde de nuevo a V, ¿eh? Para hacer la nueva serie. Y bueno, pues será una especie de remake más moderno, no sé. Y estará protagonizado por un agente de la agencia de seguridad ay, nos llaman. Nacho, recuerda el teléfono. Bueno, pues ya sabéis que tenéis un teléfono a vuestra disposición. De hecho, está sonando ahora mismo, el 525645, para lo que queráis comentarnos, sugerencias, opiniones, críticas, quejas, en fin, todo lo que queráis. Aquí en Callao FM estamos dispuestos a todo y sobre todo a escucharos, ya que entréis en participación activa con este programa. Incluso que nos pongáis a parir. Bueno, pues tenemos una llamada, es nuestro compañero Iván, el hombre de las mil realidades. Iván, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, México. ¿Qué tal, Iván? Bien, bien. Pues nada, aquí estamos oyendo un poquito el programa. Una de esas películas que comentabas así, de esas que te gustan a ti, de sí. Gore y todo esto. De esas. Sí. Supongo que es tan interesante. Y nada, yo estoy ansioso por el estreno de Thor. Pero todavía no sabemos cuándo lo sabía Oscar, pero para el 2010 o 2011, ¿no? No, creo. A mí me dijo Oscar que era este año, me parece. Ah, bueno, pues la esperamos con ganas. Lo que pasa es que yo no he oído nada todavía. Sé el proyecto, pero de otras cosas, de cómo va el rodaje y eso, no sé. Sí, es que no estoy muy puesto tampoco en las películas que van a estrenar y tal, pero estoy ansioso de ver esto. Oye, ¿y qué te parece la vuelta de V? ¿De V? Pues sí. Es que, ¿qué es? ¿Con actores nuevos? Sí, con otra historia, sí, sí. O... la historia parecida, ¿no? Lo que estábamos contando. Pues un agente de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, pues tiene un hijo descarriado que cuando llegan los alienígenas, los lagartos, pues se une a ellos. Además habrá otras líneas argumentales. ¿Pero va a ser en serie? Sí. Ah, bueno, pues hombre, yo pienso la de los años 80 a mí me gustó bastante, está bien lograda. Años 80, Iván. ¿Eh? Que era en los 80. Sí, sí, 80, dije. Ah, vale, perdona, te había entendido 70. No, 80. Vale, sí, vale. Pues que yo creo que está muy lograda, de efectos, de la trama, está bastante bien, ¿no? De todas maneras, esperemos que esta nueva serie pues llegue a alcanzar el nivel de la otra. Porque, bueno, hay veces que se reestrenan series y se acaban siendo una patata, ¿no? Pero, sí. Vamos, yo espero que hagan una buena secuela de esta serie de los 80. A mí, la verdad, me tenía enganchado siempre cuando... me acuerdo que la echaban los sábados por la tarde y hacía todo lo posible por verla, ¿no? En casa y verla y no perdérmela y pasé unos datos. Y con la aparición de la cadena de televisión 4, sí. Bueno, como sabréis, pues se dedican a estrenar series que Televisión Española emitió en los 80. Es verdad. Y no hace mucho, pues estuvieron emitiendo V y bueno, también estuve viendo prácticamente todos los capítulos. O sea, me tiene igual de enganchado que entonces. Entonces yo espero que esta nueva secuela de V sea igual de buena. Bueno, pues yo también lo espero, de verdad, porque si no, mal. Solamente por sacar dinero, no sé. Sí. Tiene muchos seguidores esta serie. Sí, esperemos que salga bien. Además sacarán también un videojuego oficial. Ah. Ya ves. Sí. Maño. Todo puro marketing también. Sí, sí, pues eso. No, es que he dicho lo de maño porque Rubén estaba moviendo así la mano en plan... Oh. Que le va a quitar las patillas. Sí, que te va a quitar las patillas, dice. Bueno, que venga, que venga. Bueno, oye, ¿qué más, Iván? ¿Qué más nos cuentas? Pues nada, poca cosa más. Hombre, descansando. ¿Cómo que poca cosa más? ¿No? Y nada, aquí está la mujer de las mil realidades que quiere decir algo. A ver. Os la paso. Venga. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, Feli. Hola, Feli. ¿Qué tal? Pues nada, que aquí estamos escuchando vuestro programa, ¿eh? Está muy interesante. Gracias. Seguía así. ¿Qué opinas? El que es que se ha cortado un poquillo. Ah, que eso, que estamos escuchando el programa y que os apoyamos al final. Ah, oye, pues muchas gracias, Feli, también a Iván, que hoy nos está contando poco, ¿eh? Sí, hoy poco, porque está sobao. El domingo. el resto de programas también es domingo y no se calla tanto, ¿eh? Bueno, no, es verdad, excusas, es verdad, es verdad. No digas excusas. No, yo que hablé. Bueno. Bueno, chicos, solo paso. Bueno. Adiós. Adiós, Feli. Bueno, majete. ¿Qué? Pues... ¿Qué? Acereje. Ah, vale, acereje, Iván. ¿Te acuerdas de lo que es Guli Guli? Sí, Guli Guli es un gula gula de día. Bueno, pues a ver... Y un gula gula es un guli guli de noche. No, no lo digas, ¿no? Ah, vale. Un acertijo, el que ya me gane, pues lleva... Un dibujo. Dios, habéis roto la magia. Alex, has roto la magia. ¿Pero qué pasa? Si Alex nadie... ha sido el culpable. Que yo no he sido el culpable. Yo no he dado la respuesta. ¿Qué no, Iván? Pero qué malo que es. Bueno. A ver ese sorteo del conejito y el elefante. A ver qué pasa. Porque un dibujo muy interesante. Sí, sí, ya. Un dibujo erótico festivo. Erótico festivo. Bueno, oye, pues Iván, muchas gracias por llamarnos, ¿eh? Vale, majete. Bueno, pues espero estar pronto con vosotros. Venga, te esperamos también. Y llevar buenas historias. Venga, pues. Vale. Aquí ya sabes que tienes tu hueco y Feli también. Vale, gracias. Venga, hasta luego. Vale. Adiós, Iván. Un abrazo. Adiós. Bueno, pues ahí teníamos al hombre de las realidades. Sí, Guli Guli. Quien adivine qué es un Guli Guli y un Gula Gula, pues que nos llame y se llevará un dibujo de Iván. Yo ya he dado una pista, pero bueno, en fin. Bueno, seguimos con estas noticias antes de continuar con Infamia. Y bueno, Batman Begins se puede convertir en 6 películas. Fijaros si la quieren explotar. Yo no sé, es cierto que las películas están muy bien, que no es cualquier franquicia, pero bueno, a saber cómo salen las demás. ¿Tú qué crees, Nacho? Pues estaba pensando en lo de V ahora mismo. Ah, vale, vale. Es que iba a decir una cosa sobre lo de V, que a mí lo que más me gustaba era la Diana. A mí también. Que la serie en sí no la veía mucho, la verdad. Sí, la veías por Diana. Sí, sí. O sea, con ver el anuncio ya bastaba, ¿no? Sí. Y luego, no sé, es que eso traumatizó a muchos jóvenes, ¿no? Eso de ver a Diana abriendo la boca así tan grande que le cabía una rata o... ¿Sabes? Pues tú decías, si le cabe una rata, ¿por qué no? Bueno, o sea, nada. El cipote, joder. ¡Hola! Ya está, hombre. Lo siento si rompo la magia. Sí, pero... yo ya. Creo que no me refería a eso. Bueno, pues yo sí. Vale, vale. Gracias, patas. Gracias, Rubén. Es que Nacho y yo nos hemos puesto colorados recordando a Diana. Sí, sí. Sí. Vale, venga. Un mito erótico, ya está. Sí. Seguimos. Kill Bill 3 podría ser una adaptación en anime. Oye, pues bien, ¿eh? A ver qué pasa, porque es algo que Tarantino tiene en mente y sería una precuela. Y luego ya para acabar, cuidado, que van a hacer el remake de Depredador y quieren que esté detrás, pues, Robert Rodríguez, ¿eh? Es más, ya están trabajando en su desarrollo. Así que bueno, a ver qué pasa. Nacho, y ahora tenemos que hablar de Infamia. Tú, Rubén, no los conoces, ¿no? Ay, no. Es ilustrado. No, personalmente, no. Pues estuvimos en el concierto la semana pasada. Ya he dicho antes que hicimos la crónica. Un grupazo de chicos jóvenes. Pero oye, que a mí me parecieron que tenían muchísima calidad. Practican un heavy metal melódico. Se formaron en el 2002 en la localidad riojana de Alfaro. Y bueno, se inspiran con Judas Priest, Iron Maiden, Saratoga, Warcry, Barón Rojo y bueno, lo típico. Con ya poquitas semanas de ensayo, pues lograron hacer algún que otro concierto con muy buenas críticas, siguieron adelante y tuvieron algún que otro cambio de formación. ¿El cambio más importante? Bueno, pues cuando llegó su nuevo vocalista en el 2005, llamado Alfredo Arnedo, por eso llaman Freddy. Y bueno, él dotó al grupo de mucha más fuerza, si cabe. Sacaron una especie de demo que se llamaba como el grupo, Infamia, pues con las letras típicas más tirando a un corte de fantasía, letras épicas. Y ahora en el 2008, pues en el pasado 2008, grabaron su genial disco Sueño o Realidad, donde además colabora en el tema La Luz del Sol la voz de Víctor García, que antes los hemos escuchado, Víctor García de Warcry. Así que, ¿os parece si repasamos un poco ese disco de Infamia, ese Sueño o Realidad? Y bueno, escuchamos una de las canciones que a mí más me gustan, Flor de Hiel. ¿Sí? A mí también es una de las que más me gusta. La verdad sí. Es que en el concierto fue increíble. Y este hombre, el cantante Freddy, yo creo que tiene mucho futuro por delante. Sí, ojalá sí, no me equivoque, porque tanto Infamia como él se merecen lo mejor. Pues vamos a escuchar a Infamia, el primer tema que escuchamos de ellos, Flor de Hiel. A ver, un momento, que se nos cuela algo por ahí. Ya está. Ahora la vamos a poner desde el principio, como se merecen. Así que Infamia, Flor de Hiel. Ya Bueno, pues ahí tenemos a los Infamia. Y oye, Nacho, grupazo, ¿eh? Temazo, temazo este. Y un grupo muy sólido. Para los jóvenes que son, lo hacen de maravilla. Y ojalá que, bueno, larga vida Infamia. Sí, Leticia. Sí, sí, es un grupo que me encanta. Esta canción es una de mis favoritas. Y la verdad es que es un grupo que tiene mucho futuro, digo yo. Y a ti, Rubén, ¿qué te han parecido? De puta madre. Que os pediría que os callaseis hasta que terminase la canción, pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿De dónde eran? De La Rioja, de Alfaro. La Rioja, bueno. Sí. No queda muy lejos, podríamos ir a verlos alguna vez. Oye, pues de verdad que están genial y la fuerza con la que hacen los directos, cómo se mueven, además. Sí, sí, sí. Hicieron dos versiones, una de Mónica Naranjo, Rubén, la de Sobreviviré, pero les quedó redonda. Y la típica de Queen. ¿Cómo es? We Will Rock You. Sí. No, esa era. Pues sí. Pero a mí es que Queen no me gusta nada, lo reconozco. Algunas sueltas, pero las más pegadizas, ¿no? Las otras... Will Rock You, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, da igual, porque no somos aquí, por lo menos yo, fans de Queen. Yo creo que... Bueno, Nacho, no sé, tú lo que piensas me lo vas diciendo, ¿no? Yo creo que este es un disco de metal melódico bastante pegadizo. Tiene la textura de bandas de power metal, pero lo hacen sin florituras, van directos al grano. Sí. Y bueno, lo que hacen que no dejen atrás la fuerza, porque es una banda que, bueno, pues tú puedes decir, unos moñas más en plan, yo qué sé, estas bandas que todas son iguales, como Sonata Ártica y tal. Pues sí, pues no. Pues no, tienen mucha personalidad y además una gran ventaja con la que cuentan es que tienen la pegada de, yo qué sé, de los estribillos de las bandas de hard rock ochenteras. Pues si me vais a decir que esta canción no tiene ese tufillo un poco a los 80, pues bueno, no sé. ¿Qué piensas tú, Rubén? La verdad es que no sé. Yo la verdad es que más que intentar ahí... descuartizar la canción, simplemente si veo que me gusta, disfruto con ella. No, porque si me pongo ahí a analizarla punto a punto, puede que al final no me guste. Claro, hombre, pero es para la que, como no vamos a escuchar el disco entero, es para que la gente los conozca, ¿no? Sí, y sepan más o menos lo que se puede esperar de ellos. Claro, y en directo, pues lo que se puede esperar de ellos, lo que hemos escuchado, y lo que hemos escuchado personalmente para mí estaba de puta madre. Pues, en directo suena muy bien, Sí, sí, pero un sonidaco ahí de cojones, cara, ¿eh? Que no fui, me cago en la madre. Sí, pues estuvo realmente bien. Mereció la pena, sí. Además, costó 3 euros y, joder, bestial. Tienen mucha madurez en este nuevo disco. Y bueno, también lo que decíamos, mucha actitud. Así que bueno, nos vamos a quedar con otro de sus temas insignia, que a mí me encanta, y se llama El llanto de tu adiós. Os dejamos con Infamia y ese disco que hoy os recomendamos desde la zona under, aquí en Crayout FM, ¿Sueño o realidad? We'll be right back. Pues después de escuchar a Infamia vamos a acabar el programa pues con un poquito de humor, aunque ya se nos ha hecho bastante tarde, pero bueno, no nos da lo mismo. El caso que hoy tenemos un par de bromas telefónicas de esas que hacen los programas de radio con dinero y que si se enfrentan a alguna denuncia pues no pasa nada. Porque como tienen pasta, nosotros no podemos hacer eso. No vaya a ser que nos denuncien por cabroncetes y no podamos pagar. Entonces, bueno, pues yo he traído dos y no sé con cuál empezar. A ver, una que se llama Contestador, otra que se llama Repita Conmigo. A ver, ¿qué decís? Cualquiera, la que tengas más a mano de... Venga. ¿De puntero? Pues, ¿de qué puntero? Empezamos con Repita Conmigo. Ya lo sabe, deje de comer. Solamente eso. Eso, y tomar el Fibergran. Eso solo. ¿Y eso qué hace eso? ¿Eso qué hace? Quitarle el gran. Le hincha. ¿Cómo se llama? Fibergran. Fibergran. ¿Cómo me vuelvo a repetir? Sí. Fibergran. Fibergal. Gran. ¿Eso sí? Fibergran. Fibergal. Gran. Grande, pero sin el D. Mire, por un lado fi. Fi, no, cállese, yo se lo digo. A ver. La F con la I, ¿cómo suena? La F con la I. Fi. Fi, ya tiene fi, déjelo ahí. Fili. No, cállese. A ver. F con la I. Fi. Cállese ahora, tiene ya fi ahí. Ahora, ver, la B con la E y la R. Ver. A ver. Ver. Fili, ver. No, Li, no. Vamos a empezar otra vez. A ver. Borre todo, cállese. Sí. La F con la I. Sí. Sí, cállese, deje ahí sí. Sí. Ahora vamos a continuación. Ver de mirar, ver, a ver, diga ver. Ver. Ver de mirar, ver. Ver de mirar. No, no. No, lo puedo coger. Vamos a ver, empezamos otra vez. A ver, vamos. La F con la I. Sí. Sí. La B con la E. B. B, fibre. Y si le ponemos una R, ¿cómo suena? Fiber. ¡No! La R detrás de la E. Fiber. Fiber. Fiber. ¿Ya tiene fiber? Fiber. Fiber, la tiene fiber. Déjelo ahí quieto. Sí. Y ahora, una cosa muy grande, quitándole el de gran. Gran. No, de grande, gran. Le gran. No, le, no. La G con la R y con y la A, ¿cómo suena? Ja. No, ja sería con J. Tenemos fiber. Sí, sí. Tenemos fiber, ¿no? Sí. Sí, olvídese y déjelo ahí. Así. Y ahora, ¿usted conoce la palabra grande? Grande. ¿Conoce la palabra grande? Ese tío es muy grande. Esa langosta es muy grande. Esas cosas son muy grandes. Grande, ¿conoce grande? Sí. Quítele la D y la E, ¿qué queda? Pues no lo sé. Bueno, pues ahí teníamos, esto no era una broma telefónica, o quién sabe si la mujer le estaba tomando el pelo al Pumares este, o como se llame, pero bueno, no obstante, si no estaba tomando el pelo, una señora peculiar, ¿eh? Sí. O estaba sorda o algo. A prueba de vendedores, joder. Sí, sí, joder, hacía perder la paciencia a cualquiera, y este hombre tiene poca paciencia de por sí. ¿No sería mejor que hubieran deletreado la palabra, el medicamento ese? Sí, mil cosas, oye. Sí, no sé, pero bueno, si no estás en el momento, A ver, la G con la A, ja. Vale, vale, bien. En fin, así funciona la España profunda. Y no tan profunda, por desgracia, pero bueno, en fin. Un saludo para los amigos de la España profunda que nos escuchan. Venga, pues vamos, esto sí que es una broma que, bueno, pues cuántas veces nosotros hemos llamado por teléfono y nos han dicho, prete el número uno si es esto, prete el dos si es tal. Pues a una señora le ocurre algo parecido, vamos a escucharlo. ¿Sí? Esta es una llamada de su servicio contestador automático. Por favor, teclee 1. Iniciaremos ahora el reconocimiento de voz. Al oír la señal, diga la siguiente secuencia. 3-1-3-1-3-1. Ya. 3-1-3-1-3-1. La respuesta no es correcta. Por favor, hable más alto. Ya. 3-1-3-1-3-1. Queremos que elija usted entre los siguientes regalos. Un teléfono nuevo, valorado en 5.000 pesetas. Un lavavajillas de marca no especial, valorado en 80.000. Y un Kmare para la casa, valorado en 250.000. Diga cuál de los tres regalos elige. Un teléfono nuevo. Antes tendrá que contestar a algunas preguntas. Es una prueba de lógica. Si A es igual a B, y B es distinto a C, pero igual que A, pero D es diferente de C y de A, ¿cuál es la suma de A, B, C, D y E, sin olvidar los decimales? Ya. A ver, ¿otra vez? A ver, otra vez. No es correcto. Siguiente pregunta. Continúe la canción. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. ¿Cómo sigue la canción? 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Interprétela, por favor. Ya. 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín. Na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno. ¿A Pamplona? A Pamplona, de Olivino. Na, na, na, na, na, na. Con una media, con una media. Y un calcetín. Repita la canción entera ahora. A Pamplona de hoy, con la media un calcetín. Nos falta la parte del 1 de enero, 2 de febrero. Por favor, empiece desde el principio ya. Oh, mire, déjelo ya, gracias, adiós. Yeah. Bueno, la señora ha tenido paciencia, ¿no? En este caso. Mucha, ¿eh? Sí, sí. Imaginemos ahora cualquiera de nosotros que nos lo planteasen. Sí. Yo no me sé ninguna de esas canciones, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh? Joder, pues no sé. La señora ya... Por la cancioncilla bien, pero la suma de los... Ah, pero era una broma, eso. Ya, claro. Ya, pero... Joder. ¿A qué habéis pensado cuál era la respuesta, eh? Anda, en fin. Eso, cogen también a nosotros. Ay... Te ojé directamente paso de esas cosas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero si te lo hacen y te plantean un premio, que ha habido muchas estafas con ese cuento. Sí, sí, ya. Pero bueno, en fin. Pues aquí teníamos la coñeteca de hoy, dos llamadas telefónicas, una más broma que la otra, pero bueno, de estas que algunas veces aparecen por los programas de radio. Sí, yo hay algunas que he visto, en especial en los 40 principales. Sí, esta era de los 40, sí. Hay muchas que son vejatorias, que no sé, oye, a mí yo es que las veo y digo, es que no son inmorales. Sí, hay muchas de esas, así, picantonas. Sí, ya, pero ya estamos con el tema de la audiencia y todo eso, pero es que es... Hombre, dan vergüenza. Eso que hacen que se llama pruebas de novio, no sé qué, que llama una tía así calentorra, bueno, haciéndose pasar por tía calentorra, que no sé qué, que le hace al tío a ver si quiere quedar con ella y tal, pues no sé, pero claro, el tío si tiene pareja podía decir también, no, que estoy con mi pareja, no quedar con ella, ¿no? Pero bueno, pero en fin. Yo muchas veces me pregunto, ¿y por qué no lo hacen también con un tío para tías? No, creo que también no, lo hacen con lesbianas, pero no que llame un tío para intentar poner los cuernos. No sé, pero bueno, como no sigo esos programas, pero yo bueno. Me toca, por desgracia, en el trabajo. Yo creo que sí, en mi trabajo lo escuchaba en otro trabajo. Sí. Y creo que también lo han hecho así, al revés. Bueno, chicos, que nos vamos. Después de darle el coñazo a los oyentes durante un montón de rato hoy, pues nos tenemos que ir, ¿verdad, Nacho? Qué cara de cansadico tienes, pobre. Gracias por estar aquí, oye. Pues nada, ahora ya ha llegado la hora de la cena, que había hambre, como dice por aquí el patas. Sí, sí. Sí. Y un abrazo para todos y un placer enorme compartir estos micrófonos con vosotros tres y toda la gente que ha estado ahí. Un saludo muy especial para Iván y Feli. Y hasta el próximo domingo. Nacho, reconoce que os exploto, radiofónicamente hablando. Bueno. Vale. Bueno, Leticia, muchas gracias. Bueno, un placer haber estado aquí como todos los domingos. Y bueno, un abrazo a todos los de estés allí detrás de las ondas. Y bueno, la semana que viene nos vemos otra vez aquí. Y Rubén, espero que pues te pases más por aquí. Yo principalmente, mi saliva tiene un precio. Invítame una cerveza. Joder, ojalá pudiera. Bueno, muy bien. Los saludos, los típicos saludos todos, pero oye, tengo hambre, re Dios. Sí, que ya nos vamos, venga. Pues por mi parte nada más, pasarlo bien aunque estemos a comienzo de semana, no bebáis mucho y tened cuidado con la gente que anda por ahí suelta. Gentuza, ¿no? Lechuga, patas, Rubén. Lechuga, da igual. Venga, yo creo que lo dejamos mejor en gentuza, ¿vale? Tened cuidado con la gentuza que anda por ahí suelta, que hay mucha. Hasta la semana que viene, se despide Alex, un abrazo para todos y recordad que en vuestra vida vosotros sois el camino. Hasta el domingo que viene. Esta vida es como un Himalaya, que a duras penas.